¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? Hola, Emilio. ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? Bien, gracias. Pero bueno, qué tiesos. Hola, ¿cómo le va? ¿Bien usted? Sí. Nicolás, ¿cómo se encuentra? Bueno, casi, ¿qué tiesera? Casi le digo, las 5:03. Sí. Ustedes saben que hay una obra de teatro de Eugene Ionesco, que era el... Gran autor. Genial. El juego macabro. Era el creador del teatro del absurdo. Un genio. Ajá. Y hay una obra del hombre que se llama Los Saludos. Sí. ¿Y es así de tieso? Ah, sí. Y la obra es... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Muy bien, ¿y usted? No tan bien como usted, ¿y usted? Uf. Muy bien, ¿y usted? Así, media hora. O sea, lo que ustedes hacen normalmente tin, tin, con Jaime. Tin, tin, tin, tin, tin, media sabe, hora. Pero ¿sabe algo? Yo por poco le una conté... Una gran obra. Yo por poco le digo esto, pues bien, para no preocuparlo. Ahí se hubiera tirado la obra. Estuvo perfecto. Exacto. Ahí, no, claro, es así, en ahí Ionesco no hubiera podido aparecer. Una obra buenísima. Toda la obra es y usted, y usted, y usted, y usted, y usted, y usted. Una obra que fue pues puesta en escena en muchísimos lugares y demás. Ponle que uno se lee el texto y no, yo creo que se debe demorar uno por ahí unos... ¿Qué será? ¿Le puedo decir algo? ¿20 minutos en ese, en ese fragmento? No, por ahí 10 pero minutos. Pero más que incomodidad con el público. No, pero es lo máximo. Pues, claro, es incomodidad, o sea, claro. La idea es esa, justamente claro. como hacer algo. Fíjate que es que el tipo parte de una premisa que es como un que hubo, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Pues, como que al final no te importa nada lo que está diciendo el interlocutor, no te importa un carajo. Pues, mire, le cuento una. Yo, ¿sabe por qué conozco a Ionesco? Porque yo, en el colegio, yo era parte del grupo de teatro y mi primera obra que me tocó hacer fue una de él. ¿De Ionesco? Una obra que se llamaba El Juego Macabro. Sí. Y mire esto, sobre una plaga que amenazaba una ciudad entera. Sí. Y en cada escena se moría un personaje. Sí, claro. Es muy bueno. Y al final todos celebrábamos, ¡nos libramos! Y a los 30 segundos caíamos muertos. Sí, es muy bueno. Che, Emilio, ¿cómo haces para acordarte de todo el colegio? Yo no. Es me muy acuerdo de nada. ¿De nada del colegio? Nada. O sea, es que además me acuerdo que mi primera escena en esa obra era un monólogo de 2 minutos. Ni de la universidad. Y, salí y era yo, hacía yo de político. Mis queridos ciudadanos. Y después entra el famoso bloqueo y duró como 1 minuto sin recordar qué tengo que claro, decir. Claro, ¿qué hay que decir? Era un monólogo de 2 minutos, yo solo, mi primera escena. ¡Ay, wow! ¿Pero ustedes no recuerdan nada del colegio? Pues yo sí recuerdo cositas, pero... También, pero fue una época agradable, pregunto, ¿no? Para mí sí. Para mí no, para mí no. Esa época sobre todo, normal. Bueno, es que yo pasé por 2 colegios, mi segundo colegio sobre todo fue muy agradable. Para mí, normal, pues, es decir, puedo es que yo tengo serios problemas con la memoria a largo plazo. Ajá. Yo me he dado cuenta que yo no recuerdo muchas cosas que la mayoría de la gente sí recuerda, ¿sabes? O sea, lo del pasado para tú no mí lo todo... recuerdas, lo del presente sí. Sí, algo que me tengo que aprender ya, me lo aprendo muy fácil, pero a mí se me olvida como mi vida, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarlo. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien o no? Jaime, feliz tarde. No, Jaime. Con problemas de sonido, ¿qué más de vainas? Bien, no, pues ahí lo oigo bien. Yo también. No, perfecto. Pero es que me toca ser perfeccionista. De hecho, o sea, hoy te escuchamos mejor que nunca. Como un tote. Sí. Muy bien. Tote, Nicolás. Bueno, Nico. ¿Qué ha habido? El tema del día, ¿cuál es? Qué pena interrumpirlos, pero es que yo soy el director. Pues, claro. ¿Qué hacer? ¿Cuál es tu maquinaria más poderosa? Me imagino que va a haber mucha respuesta de contenido sexual. En lo, ¿será? No. Absténganse no, para mí de la maquinaria las respuestas más, de contenido sexual. Mi maquinaria más poderosa es... Paso. Después dicen que es un cañero. Cuenta. La suya, Nico. No, pero diga cuál. Nah, no importa. Yo creo que la mía es mi memoria musical. La mía es mi mamá. Mi maquinaria es mi mamá. ¿Eso es tu maquinaria qué más lindo, poderosa? Qué lindo. Sí, total. ¿En serio eso es tu maquinaria más poderosa? Sí. Bueno. Por eso yo no voy a opinar nada. ¿Cómo va, Nico? La ¿qué mía, más de vainas? La mía yo creo que cuál puede ser. La memoria. Okay, es mi maquinaria también. Más poderosa. No, yo tengo una memoria absurda, memorias? Pero... Sí. Ahora se va a no, yo un tengo una memoria absurdísima, la pueden comprobar con toda la gente de mi, que ha estado a mi lado, pero no. Ah, la memoria, ¿sabe para qué sirve? Para nada. No. Para comprobar que uno tiene la razón. No, nunca más la para memoria nada. Sí, sí. Uy, ¿qué? Claro, mentiras, mi carisma. Pero ¿por qué no me dejan pensar? Ay, perdón. Es verdad, es tu opinión. Sí, pues ¿cómo así? ¿Cada quién? No, a mí la memoria, la mía es sobresaliente, pero siempre concluyo que es que como a la gente se le olvida que uno tiene memoria, ¿sabe qué? Mi experiencia es que mi memoria me ha hecho pues decirle a mucha gente que está equivocada, Orlando, ¿usted qué opina de mi memoria? Voy a poner a un tipo de muchos años. A ver qué dice, pues. Nunca escribo un papel. Es una memoria fotográfica. No, eso es una estupidez. No, que sea mayor. No, es una memoria que, es decir, y todo lo tiene claro cuando uno piensa que hace ya bastante tiempo algo pasó y no, efectivamente ahí está el recorderis de una, clarito. Inteligencia. Es una memoria visual. No, visual no, mi amor. La visual es peor. Esa la tengo por ahí 100 veces más. O sea, yo, no es porque yo me crea nada, pero yo sé cuando hago una maleta y cuando viene la mitad del viaje digo, se me quedó esto. Ok. Porque yo no vi poner esto en mi maleta. Una pendejada. Y esa es peor, pero eso no sirve sino para amargarse. No, la memoria es porque a mí me ha tocado mucho lidiar con muchas personas y me dicen, es que tú te acuerdas. No, yo sé claramente lo que pasó. Tú dijiste esto, esto, esto y esto. ¿Y cuál fue mi aumento? Yo sé exactamente lo que pasó. Fue este, este y este. ¿Y tú recuerdas el fique? No, sí, lo sé, pero yo nunca escribo nada, Nico. ¿Sabe que esa es mi maquinaria más poderosa? Mi memoria. ¿Nunca? Ah, sí, ve que jamás. Los tres coinciden en su maquinaria. Claro. Ahora. Pero mi memoria es absurda. Y ya visual, pues. Depende. La visual sí es no, por no, ahí por 10. Sí, no. Yo, mi memoria del pasado es que me pasa lo que alguna vez describía Martín de Francisco como el fenómeno del chococono. ¿Cómo es el fenómeno del chococono? Ustedes han visto el chococono, ¿no? Claro, que es un helado y tal. Claro. Todo lo que va dentro del chococono está sólido. No, está sólido, compacto allá adentro. Esa es la memoria como pasada. O sea, si tú me preguntas... Lo blanco. ¿Quién era el 10 del Cúcuta? Yo te digo que era Mule Thaler, que era un uruguayo. Eso lo tengo clarísimo. Pero... ¿Y la actual? El cono, ahí va el cuento. Entonces, el chococono, lo que está afuera, ese helado... La cubierta de chocolate. Exacto, ese helado que está afuera de la galleta, se va derritiendo poco a poco. No, y se derrite y se derrite. De pronto uno dice, ¿yo dónde dejé las llaves hace 2 segundos? No tengo idea. Pero el chococono tiene una cubierta de chocolate, esa no se derrite, lo que se derrite es lo que está adentro. Bueno, exacto. Pero digo, ese chococono, o sea, el helado que está fuera de la galleta. Estás hablando de un cono normal. Bueno, pero es que Martín lo bautizó como el fenómeno del chococono. Pero es un cono. O sea, no le puedo quitar el copyright. Pero Nicolás. O sea, si le digo, perdóname a Martín, es que has hecho mal. Pero dígale a Martín que es pésimo. Es muy buen símil, porque todo eso que está encima. Pero dígale que nos, a mí me parece difumina. O pésimo. Sea, memoria inmediata cero. Sí, me cuesta. No, es que no es memoria inmediata. A mí sí, Emilio me viendo. Escribe, a mí Emilio me escribe una lista de un día y yo recuerdo exactamente que a los 8 días puso una canción. Sí. Es una pasa. Memoria brutal, bro. O sea, y yo no escribo nada. No. Eso es la memoria. Sí, que acordarse de cómo mi papá manejaba un carro. No. Pero eso es memoria también, ¿cómo no? Sí, pero. Claro. Sentido. Pero es que la memoria es esa. Selectiva y la también. Visual, la visual es muy fuerte. Una secretaria mía de toda la vida me escribía a mano una. Es que yo no había nada en esa época. Me escribió una libretica con datos de todo. Mire, usted gastó esto. Libreta, ábranla y son 2 páginas, ¿no? Y en lápiz, ta, totales, ta. Y un día vi que una cosa que yo recordé que estaba en la página izquierda estaba en la derecha. Le dije, oye, ¿por qué lo que tú escribiste aquí está en el otro lado? Y me puse a mirar el librito y estaba todo borradito. Me robó 10 años. No. Se fue ese día. No me diga. No, yo sí tengo un. Pero eso sabe qué es visual. Claro, eso es visual, claro. Usted tiene que ver exactamente dónde están las cosas. Ok. No. La auditiva, pues, muy fuerte, pero creo que la persona que. La mejor memoria auditiva que yo he conocido en mi vida, me da un poquito de pena decirlo, pero por ahí 500 veces más, es Emilio Sánchez. Eso sí, es brutal. Mi memoria es realmente auditiva. No, se sabe las canciones, las letras, pero eso es otra cosa. Pero la memoria mía en particular, pues yo creo que sí es mi única maquinaria. El resto, lo que es máquina, máquina, no, yo fundí, yo fundí máquina, hace yo rato. Yo también fundí máquina. Qué oso, ¿cómo dicen eso? ¿Sabes qué? Pero es que si ves, ellos se van por ese lado y como entienden. No dije nada. ¿Cómo que no? La máquina es el corazón que anda con problemas. Que los oyentes. Que a uno le decepcionan el corazón, es que ustedes también piensan. No, estoy hablando, ¿cuál es la máquina? ¿Cuál es la máquina de uno? Perdón, ¿cuál es la máquina de uno? La máquina de uno es el corazón. Claro, sí, de acuerdo. Yo no sé por qué se meten en su máquina. Yo lo tengo escondido. ¿Lo tiene corazón, escondido pues, el corazón? Pero... De hecho... No, porque lo otro yo no puedo dar fe. Pero... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué tipo de memoria? Bueno, mejor dicho... Sí. Muy polémico, les María Juliana. Les juro... ¿Por qué? Si yo no puedo dar fe. Que no se metan conmigo, con mi memoria, porque les va mal. ¿Tú te acuerdas, Jaime, que... No, eso es falso. Y estoy seguro. Y eso me ha pasado toda la vida y eso es un problema. Lo otro me parece una virtud, lo de la visual. Bah, yo hace una... Mire, Nico, yo le conté... Yo ahorita me acabo de acordar que dejé una cosa en Bogotá. Sí. Y digo, pero es que yo sí soy muy imbécil. Nunca he confirmado, pero sé que dejé claro algo. Que se quedó. No, pero es que usted se acuerda cuando pone en su maletín cosas. Y dije, uy, yo no puse esta vaina. Eso es una visual muy brava. Usted no llega y dice, yo puse todo, no. Usted cuando llega a su destino, dice, óigame, qué estúpido fui. Y es verdad, ahí estaba el error. ¿Ah? Bueno, no más coba, démosle coba a los oyentes. ¿Cuál es tu maquinaria más poderosa, María Juliana? Yo creo que esa que dije. Mi carisma. Ah, la. Ah, pero ¿qué hago? Sí, ¿tu carisma? Sí. Pero eso no es una maquinaria, es una cosa. Claro que es una maquinaria. Relativa. Claro, es la maquinaria más poderosa. Claro, es. La maquinaria más poderosa. La gracia. Pero tú eres carismática. Mentira. Mentira, es por joder. Ojalá ahora pueda ver mi cara, cómo lo miren en ese momento. La cara me escupió rayos X por los ojos, así. Pero tu carisma es que tú pasas y donde... El carisma es una cosa un poquito creída, pero yo lo respeto. ¿No importa? No, pero donde pasas, dejas un halo, sí. Eso es carisma. Sí. Claro. A mí no me has dejado nada, tengo claridad. Yo creo que sí. María Juliana, ¿cuál es tu máquina poderosa? Mónica. ¿Mía? ¿Mónica? Es que es la misma. No, no es la misma, Jaime. No, para nada. Yo creo que mi máquina... Usted es un eslabón único. Es mi voz, seguro. Ah, bueno. Exacto. Es ah, no, mía, pero si vamos a empezar con esas vainas y estamos bien. Ah, uno tiene el suyo. Yo mi swing, falsa mi energía, mi voz. O sea, Nico, tengo como 40 mecánicas. Yo también perfectas. Tengo maquinaria. Entonces, en ese orden de ideas. Para dar y regalar, yo. En ese orden de ideas. Mi conocimiento de hidrocarburos, pues, mi maquinaria mira también. Mira cómo hablan ellos dos, no paran. Mi facilidad en los arepazos es mi maquinaria también. En ese orden de ideas, mi presencia y mi carisma son inconfundibles. Pero hay que darse un día coba, ¿sí o no? Ese es el mío. O sea, ¿por qué no hacerlo? Pues a mí me parece que está perfecto. Ah, pero sí, ¿cómo así? Si es maquinaria, es algo positivo y nos estamos resaltando algo positivo. Bueno, les voy a decir otra. Claro. La otra maquinaria mía que es muy evidente es mi altura. Sí. Uf, claro. Sí. Sí, aunque también... Bueno, pero ¿por qué no nos dejamos de... Perdón. Nos dejamos de dar coba. Orlandito, ¿qué hubo, hermano? La maquinaria de Orlando le va a preguntar, ¿o qué? Hola, Chief. ¿Ves? Digo yo, todos como hemos hablado de nuestras maquinarias. No, pero Orlando también un minutico, ¿por qué no lo dejan en paz? No, porque yo creo que él debe aportar. ¿Puedo invitar a mi hermano Orlando, que nos ha tocado mucha, mucha pesadilla cada rato, a que nos cuente cuál es su maquinaria? ¿Cuál es tu maquinaria? Yo, bueno. ¿La mejor maquinaria? Sí, a ver. La mejor. No. Yo creo que lo mío es como los acuerdos, llegar a acuerdos, tratar de hacer buenos acuerdos y hacer negociaciones. Ah. Yo creo que eso es lo mío. Eso es una super maquinaria. ¿Y en tu trabajo más? Claro, claro. Eso es. Ok. ¿Ya? Ya, eso buena es. Maquinaria. ¿Más? Eso es. No, tiene llegar a hacer más. Negociaciones. Pero eso es con pila triple A esa maquinaria, Orly. Sí, claro. Una maquinaria más. Una maquinaria que tiene su paciencia, ¿saben? Y le metiste triple A, Orly, métele. Una maquinaria pues con pilas D, de las gordas esas. Tirárselas no, no, de no. Modesto, pues. De las redondas gordotas. Sí, la D, la D. Todas las baterías se descargaron. No, ven que ustedes están buscándole. No, no más el... pero es que está muy modesto. Es que está muy modesto. Bueno, vamos a leer a los oyentes, si les parece bien. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es tu maquinaria más poderosa? Pues leamos, hermano. Mi maquinaria más poderosa es el piano. Diego Sicar, me dio de comer de más de 100 maneras diferentes. La una tocando en los hoteles durante la universidad. Y cada vez que invitaba a alguna mujer a mi casa, dos o tres piezas al piano. Fueron las más de las otras 99 veces. No, Tani. Bueno, pues 5-4. Mi maquinaria más pesada es el olor de que emana de mis axilas. ¡Ay, no! ¿Pero leo o no? Dele, dele, que está bueno. 0-1. No, está bueno, está bueno. Huele bien este tuit. Mi maquinaria más pesada es el olor que emana de mis axilas. No, no, no. Me sirve para cuando viajo en Transmilenio, para que no se me acerquen a mucho los pasajeros. Es un buen punto. Asco, pero bueno, le funciona. Sí, le en funciona, ese caso particular. Claro, por eso es un maquinaria. No, Nico, no. Mikael dice, el cerebro. Nota, Nico. Bueno, el 0-1. Mis actuales novias no se conocen entre sí. Tengo una buena memoria para sostener mis mentiras piadosas. 0-1. Nota, María Juliana. 0-1, pero con todas. 0-1. Muy bien. 0. 0-1, 0-1, porque escribió. Sí, escribió. ¿Sigo? Claro. El estómago. Uh-huh. Me puedo comer cualquier cosa y... nada me hace daño, no tan bien. Bueno, está muy bien, sí. Es una buena maquinaria. O sea, es una persona que va al frente. 5-4. La mente y los ojos al leer. Es una maquinaria poderosa. Ejemplo, la neurolingüística. Por ejemplo, un Twitter de la semana pasada. El brother Jaime no debe confundir enfermera huérfana con enfermedad huérfana. Otra palabra es alerpen con alerpene. No sé. Ok. Un buen chocolate con pan y queso. 0-0. 0-0. ¿Dijo? Sí, 0-0, porque estamos hablando de las maquinarias propias. Pero sí, como es que. Que tiene que ver, nunca habías puesto 0-0. Bueno, pero es que ese no tiene. Siempre nada una que primera ver. Vez. Sí, hay una primera no, vez. No, pero sí. Siempre una siempre, primera vez. Siempre habrá una primera vez. Exacto. Vea, UD. En mi caso es hacer siempre todo con el corazón, sin importar cómo te trató o te trate la vida. 0-1. Bueno. Ay, no, muy lindo. 5-4. No, sí es lindo. Vamos a ponerle 0-1. 5-4. Yo maquino desde el lunes cómo la voy a pasar el sábado. Sexo, marimba, la lati rock. Nota, María Juliana. 0-1. Y al final está en la casa encerrada. Sí, sin hacer sí, nada. Sí. 0-1. Bueno, estoy viendo a Chanel. Es que estaba viendo y la votación popular de Chanel. Uh-huh. Es que yo le mandé a usted un video, Nico, no un video, una sí, foto. Sí, sí, sí. De la chanchurras o no sé qué. El voto popular fue 98. Recibió el 70% de los votos. No me diga. Chanel el 4. Y la gente está emberracada. Claro. Pero es que las changueiras, es que lo que yo quiero... Es que Orlando me dijo que él quería bailar como ellas, que son dos muchachitas. ¿Ah, sí? Con una baile. Con, yo le mandé a usted no, el video. No, no, no, pero no sabía Orlando, no sabía lo de Orlando. Orlando, yo le he sugerido referencias. Uh-huh. Pero sí me gustaría que vieran las niñas. Ahora uh-huh. dicen que qué cosa tan linda. Las changureinas o no sé qué, qué vaina tan rara. Y es una coreografía un poco homosexual. No, deje pero la gente, Nicolás deje la gente me dijo, hacer sus cosas. Ja, no, yo no estoy dejando, no estoy dejando nada. Pero Nicolás me dijo, hermano, sí son muy homosexuales. No. Me dijo. Y Orlando se rió con gran violencia, ¿no? Pero sí me gustaría que las niñas vieran las changureñas, ¿no? Ok, pero ¿qué es un baile? ¿O unas chicas? No, es así, que es una canción del Benidorm. Ya, ok. Y a mí sí me gustaría, pues, que... Pues, Nico, si usted pudiera ver el baile, sí se lo agradezco porque es demasiado sutil. Emilio, vamos con música y ya hablamos. Ok, listo. Pues hoy voy a comenzar con un adelanto de lo que va a ser el concierto del Sabor de la Noche de hoy. Y es Pavarotti y sus amigos. Recordemos que Luciano Pavarotti hizo unos conciertos benéficos en los que interactuó con mucha gente de otros géneros, de pop, de soul, de rock incluso. Y en el mundo de la ópera al viejo le dieron un palo enorme por haberse metido con esos géneros, pero pues fue revolucionario. ¡Qué versiones tan divinas! Fue revolucionario lo que él hizo y el legado él es muy importante muy en ese bello. Sentido. Y hoy vamos a tener algunos momentos de esos conciertos. Va a estar Sting, van a estar de hecho Plácido Domingo y José Carreras, que son junto con él fueron los tres tenores. Va a estar U2 y bueno, va a estar Barry White con Pavarotti con esta canción, You're the First, the Last, My Everything. No, perdón, no, error mío. Va a estar Barry White cantando You're the First, the Last, My Everything, pero también va a estar Jovanotti haciendo esta versión de Serenata Rap. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, no sé si lo dijeron para terminar la historia cortica, porque a mí me gusta que hablemos de Amazon, es que Neil Young ya informó que se fue para Amazon, que todos sus videos están en Amazon, pero dio un dato muy importante y dice que, de acuerdo a lo que él acordó con la plataforma, pues el que se meta a Amazon... por cuenta de Neil Young, 4 meses gratis. ¿Qué tal? La plataforma. Tremendo gancho. Pero qué buenísimo. Está muy parado Neil Young. Sí, ídolo, buen músico. Es que ya está muy, pero ya está muy cucho. Está cucho, pero buen músico es. Buen músico. Y es como raro. Bueno, Nico, hablemos de Amazon. Claro, sueños, pasión y fútbol envuelven a esta nueva historia que está por contarse. Ay. Así que no te pierdas mi Selección Colombia solo por Amazon Prime Video. Y siguen generando mucho ruido las palabras de Falcao García en la rueda de prensa ayer, después de la derrota de Colombia 1-0 frente a Argentina. Cuando le preguntaron cuál había sido el plan de juego, él dijo que el técnico les había dicho que primero había que conservar el cero en el arco para después ya mirar si se acomodaban y arriesgaban. Esas frases han traído mucha controversia por cómo fue el planteo en el juego de ayer. Pero una selección y todo un país que viven el mismo sueño, que es ver a Colombia coronarse campeón, pues es muy grande. Así que no puedes perderte mi Selección Colombia, que llega para mostrarte las dificultades y alegrías que se viven en este maravilloso deporte. Así que no lo olvides, disfrútala con toda la familia solo por Amazon Prime Video. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un artista de Nigeria. Él se llama Kay y esta canción la hizo con DJ Yo y Axel. Se llama Love One Titi. Bueno, hablando de la Selección Colombia, pues quisiera oír las opiniones de Nicolás, María Juliana, digamos que son como los expertos. Puesto 7 de 10 equipos en un panorama muy sombrío. Nicolás, su opinión. Pues muy flojo lo que pasó ayer, sobre todo es por el espíritu. Es que mire, yo hoy por ejemplo en la tarde hablaba de eso en la jugada. Argentina le tocó jugar, que aquí lo discutimos, con varios suplentes. Final estaban con la banca. Al final, pero mire, banca. Pero mire esto, mire ciertas diferencias. Usted me lo negó, pero al final se fueron todos, metieron a unos adolescentes. No, pero mire lo que es la diferencia de mentalidad. Por ejemplo, hablemos de Guido Rodríguez, que es un volante 5 que juega en el Betis, del que yo hablé ayer aquí. Bueno, ese tipo yo creo que internamente sabe que el puesto de la selección argentina en ese lugar juega Paredes, que es el hombre del PSG. Pero Rodríguez porque son tipos competitivos y que quieren justamente competencia y que no les importa competir. A pesar de que Argentina estaba ya clasificada al Mundial, ¿qué pensaba Guido Rodríguez? Yo tengo que lucirme en este partido porque de este partido dependerá que yo esté en la lista de convocados a un Mundial de fútbol. Uh-huh. Eso es, o sea, estar en un Mundial así sea usted suplente, es una vaina muy fuerte para un jugador de fútbol. Bochini fue suplente, imagínese, Bochini, el mejor jugador de la historia de Independiente de Avellaneda, fue suplente en un Mundial, bueno, porque mijo, estaba Maradona. Avancemos, avancemos. Y mire cómo es la diferencia cuando usted ve eso, que Guido Rodríguez o que Lisandro Martínez, el defensa del Ajax, que sabe que de pronto no va a ser titular, dice, esta es mi oportunidad, o sea, en este partido sí se juegan cosas, claro. Esta es mi oportunidad para yo quedarme dentro de una lista de elegidos. Eso es muy, muy berraco. Colombia, ¿qué pasó? El planteamiento fue, tenemos que buscar el cero. El cero no nos convenía y no hubo rebeldía, no hubo nadie que tomara como la posta y dijera, bueno, ya vamos a hacer lo que nosotros sabemos, nuestro jugado. Nadie hizo eso y fue, salvo por Camilo Vargas, el arquero de Colombia, que fue la gran figura de Colombia, un equipo que no tenía mucha necesidad de hacernos daño, casi nos golea. Es que eso es lo más paradójico. Un equipo que estaba clasificado al Mundial, que no tiene ninguna necesidad en serio de hacernos daño. Estuvo claro, a punto de golearnos. Juegan como tienen que jugar. Porque son tipos competitivos. No importa que sea que jueguen en el Betis, no importa que jueguen en el PSG. No, son tipos que entienden esa competencia. Colombia parece que se le olvidó ese pedazo. Es que mirando eso, Nicolás, ver el partido Brasil-Paraguay. O sea, los manes están jugando a ser campeones del mundo. Y creo que fíjese, están clasificados. Brasil está. Y un minuto, todos los grandes allá en Italia, allá, ¿no? Claro. En Europa, todos, no hay ni uno. Exacto. O sea, Brasil, ya clasificado, no tiene problemas. Ensayan con nuevos hombres, con Anthony, con Rafinha, que se coló en las últimas convocatorias. ¿Y qué hacen los tipos? Es que yo me estoy jugando mi propia estadía en el Mundial. Yo creo que debe pensar cada uno. Por eso voy y le clavo 4 goles a Paraguay. Colombia es como si no hubiera querido meterse en la discusión de jugar un Mundial. Es así de simple. Es como si ellos no hubieran querido. Como que ellos los hubieran eliminado antes, ¿no? Sí, es como que si el resultado contra Perú hubieran dicho, no, nosotros ya no llegamos. Y botaron las armas y decidieron no jugar más. Y decidieron rendirse ante lo que estaba ya para ellos hecho, sin ni siquiera dar una batalla. Eso me parece que es pésimo. Nicolás, una última pregunta. Lo que dijo Falcao es que le dijeron, juegue a empatar. Es que no entendí. Claro. Que no le hagan goles. Es que, digamos, lo que dijo ese Falcao en la rueda de prensa es, el técnico nos dice que lo primero que tenemos que cuidar es el cero, o sea, el cero en el arco propio, que no nos hagan goles. Y que ya después nos vamos a ir acomodando, de pronto encontrando espacios. Pero si van 1-0 cuando los citan. No, pero es que antes de jugarse. Claro. Ese es el antes de jugarse. O sea, la indicación del técnico. O sea, la indicación del técnico cuando va a salir a jugar es, ustedes tienen que conservar el cero y tienen que buscar acomodarse en el campo y cuando ya se acomoden miren a ver si encuentran un contragolpe. Eso no puede ser. O sea, si yo necesito salir a ganar, yo necesito correr riesgos. Ir a arriesgar, yo no puedo quedar. Yo me puedo quedar como un imbécil parado en mi propio campo esperando a ver si la ayuda divina me llega y puedo hacer 10 goles desde mi propio campo. No, yo tengo que salir a atacar porque es que necesito los puntos. Pero bueno, así no se consiguió el partido de ayer y bueno, el resultado más que justo, ¿no? La derrota. Me parece muy bajito. ¿Qué? Orlando, su opinión de cuál debería haber sido el resultado de ayer. No, tengo derecho. El resultado de ayer, la verdad, lo digo con el orgullo y con la objetividad, pienso, por los resultados tan pésimos de esto, debieron habernos regresado con el 5-0, que hay una deuda ahí. Si no es por Camilo Vargas, pudo ser. Y sí, ahí por lo menos hubiera quedado 3-0 ayer, por lo menos mínimo eran 3-0. Pero debieron habernos devuelto con la tula, con esa tulita llena de bolitas. O como devolvieron a Millonarios un día. ¿Cómo? Le devolvieron con 8 golecitos ahí en la tula. Muy polémico lo entre que dice. Entre 5 y 8. De la tula llena de bolitas, te debieron, debieron habernos devuelto de con esa tula llena de balones. Sí. Casi como a Millonarios lo devolvieron de España con el 8-0. Así, una cosa de así. ¿Alguna maquinaria? Debieron habernos devuelto de esa manera. Bueno, no Nicolás, merecían más. Avancemos porque vamos con otra sección. Pero creo que no se alcanzó. la situación de Colombia, como yo la veo, es paupérrima, y los comentaristas deportivos de Europa dicen que es una selección de cuarta categoría. ¿Usted qué piensa del futuro de esta selección? Pues que ya hay gente que está cumpliendo un ciclo, es decir, que ya hay, que eso es lo más preocupante. Hay jugadores que ya es difícil que tengan más tiempo, como una eliminatoria próxima y demás, pensando en el 2026, ¿no? Por cuestiones de edad, por ejemplo, Falcao García, Cuadrado, David Ospina, bueno, aunque el arquero es diferente, pero ponle que David Ospina no lo puede incluir. ¿Y James por qué lo deja fuera? Es que ahí voy, el caso un de James, desastre. Es que ahí voy, el caso de James. James tiene 30 años, pero por su pero forma, parece 50. Por su forma y estado actual, pareciera que él mismo hubiera abandonado la posibilidad de seguir disputando con competitividad unas eliminatorias con Colombia. Más allá de que, por ejemplo, en el partido contra Perú, para mí, siendo un partido muy malo de Colombia, James fue el que quiso hacer algo distinto. Ayer no. Mateus Uribe, por ejemplo, fue un jugador que en todo el proceso se vio súper perdido. Y el asunto... también Mateus. Sí, Mateus tendrá 28 años, creo. Pero el asunto es que no hay, dígame, quién viene detrás como para reemplazar a Cuadrado, a Ospina. Te iba a preguntar, ¿no hay recambio? No, porque es que resulta que desde el 2015 aquí no se hacen procesos serios de sub-20, que era donde nos alimentábamos. Entonces, sin eso, pues hoy por hoy, Colombia no tiene un entrenador sub-20. No existe. O sea, no está. De lo que quedó de otros procesos, ahí quedan algunos jugadores, pero nunca va a ser igual a Cuadrado, Ospina, James, pues Falcao. Entonces, me parece que hay que agarrarse fuerte, porque no sé si se viene otra sequía importante en ese rubro. ¿Pero usted cree que en Qatar tendremos sequía de no ir? Yo creo que no. Yo no veo cómo ir. Yo creo que ya estamos eliminados. Espero equivocarme, pero creo que ya estamos eliminados. ¿Y no le parece ricos aquí, tranquilos? No, pero un mundial siempre es bueno. Mijo. No, un mundial siempre es bueno. Siempre va a ser bueno. Bueno, pero eso es lo que creemos nosotros. No le parece rico a la... Pero eso es lo que creemos nosotros. Los jugadores parece que pues no. Yo no quiero nada, ellos, yo estoy tranquilo, mijo. Parece que ellos sí son del pensamiento de estamos ricos, realmente, los jugadores. No. Y eso es lo triste. Y yo como veedora de todo lo que pasa con el tema del fútbol, siento que uno le pierde confianza a los jugadores. Como que la legitimidad que pasa también en la política se pierde, uno ya no confía en James. ¿Tú sabes yo qué pienso? Mira, yo qué pienso. Yo no soy un fanático del fútbol de Colombia, desde hace tiempo lo saben. Pero conozco un poco de familiares de mi esposa, inclusive Orlando, La Torre, todo el mundo se enloquecía con Colombia. Uh-huh. Hoy en día mucha gente no vio el partido. Sí, exacto. Mi esposa era enferma y me dijo, qué mamera. Qué mamera, claro. Orlando me dijo, yo no estoy viendo esa vaina. Orlando se rasgaba las vestiduras, sangraba y esa sangre que se coagula ahí mismo, claro, por los efectos de su maquinaria. Claro, de acuerdo. Ah, Orlando. No. Venga, ¿no? Yo hago, sí, señor, tal cual. Mire, yo hago dos preguntas, Nicolás. Usted que es el hombre que maneja el tema este. Dos preguntas rápidas. La primera, para mí, el único que salió beneficiado y al único que le sirvieron estos juegos de eliminatoria, el único que sirvió fue a Díaz, con la contratación que obtuvo a través de estas eliminatorias, la vitrina que obtuvo el señor y se mostró. Al único que le sirvió esta vaina, a nadie más de Colombia. Dos. Pero eso no es una pregunta, es una afirmación. Dos, el cuento. Déjelo. Dos, sí, porque es que hay preguntas que le quedan grandes al señor como conocedor del tema, entonces yo prefiero de una vez darle respuesta. Dos, esta sí es la pregunta. Y a mí no me vengan a salir ahorita con las excusas tontas que dice la mayoría de la gente. Que dicen, no, porque la pregunta mía es: ¿por qué esas figuritas que juegan en los grandes clubes y hacen grandes contrataciones? Allá hacen goles, allá marcan goles, allá los exaltan, allá dicen, no, la machera, los goles colombianos, los noticieros tienen los goles colombianos, exaltan y toda la cosa. Allá en los clubes hacen goles. Pero en la selección no hacen goles. ¿Qué pasa? Entonces la gente, la excusa, ¿cuál es? Y de muchos conocedores. No, es que una cosa es jugar en un club y otra cosa es jugar en la selección. No, señor, eso no es verdad, eso es falso, eso no tiene de dónde sostenerse. ¿Por qué? Porque si hay figuras como Ronaldo, como Messi, como otros más, que están también en esos clubes grandes y los señores sí hacen goles en sus selecciones. Entonces, ¿los colombianos qué les pasa? ¿Ellos tienen qué? ¿Qué tipo de juego? ¿Qué tipo de capacidades tienen? Que en los clubes donde juegan sí hacen goles y acá no. Los demás figuras del mundo sí hacen goles en sus clubes y en sus selecciones. ¿Cuál es? No entiendo eso. Es que, Nicolás, no entiendo eso. Podemos... Tú estás hablando de tipos gigantes como Ronaldo, como Maradona... Tú, en tu opinión, te pregunto, ¿hay un Maradona en esta selección? Sí, está, no, tú claramente no. Le queda muy listo, gay. Ahí está, claramente ahí está la respuesta. Claramente no, pero es que aquí el problema es que lo de siempre, la prensa deportiva infla a la gente. Y son los grandes, y son la maravilla, y son los duros, y son, mejor dicho, después de ellos no hay nadie. Y después caen, y ahí sí, toma para que lleve, con toda... como caballeros templarios, eso de agarrarlos como es. Y además, en esa parte concuerdo. Porque no es justo que unos tipos de estos, cuando se están mostrando, son grandes, juegan, emocionan, y cuando ya son millonarios, se les olvida el trabajo. Se les olvida que hay que rendir igual. Mal. A los mal. Colombianos. No tienen excusa. No, por eso, estoy hablando de los colombianos y lo dije al comienzo. Son los únicos que juegan en clubes, hacen goles y en su selección no pueden. ¿Por qué? ¿Infló a esos jugadores, hace parte de esa prensa deportiva? Y al señor James, que el señor James decía que le era duro. Contésteme lo que le pregunté. Claro que sí, Calvito. ¿Usted considera que dice Calvito? Un error, Calvito, ese Calvito. Claro. Calvito. ¿Solo atacar sí, o qué? Claro, mal. Muy mal. Entonces, ¿qué pasa con los jugadores colombianos? ¿Qué pasa? A ver. Replanteemos la cosa y no digamos más excusas. Es que una cosa es jugar en clubes y otra cosa en la selección. No, señor, eso no es verdad. Fútbol es fútbol, donde sea. Y se hacen goles. Y punto. Eso no discutamos más. No pongamos más excusas. Bueno, Nico. Última pregunta para ir al primer arepaso. ¿Qué opinión le da usted a una selección que a la fecha solo ha ganado 3 partidos y en los últimos 7 partidos no ha metido ni un gol? Le pido el favor de... Es que no merece concreto. Estar en un mundial. Así de sencillo. No merece estar en un mundial. Punto. Sí. O sea, es tan difícil meter un gol en 7 partidos, para mí es un poco absurdo. Pues para Colombia parece que sí, le cuesta mucho trabajo. Entonces, si a usted le cuesta trabajo eso y le cuesta ganar partidos, pues no puede llegar a un mundial, entonces no lo merece. ¿Usted leyó a Maluco hoy en El Tiempo? No, ¿qué dijo? Pues que tiene que cumplirse 7 milagros. ¿Es que Maluco? Que se abra el Mar Rojo. Sí. Que se multipliquen los panes y los peces. O sea, dice 7 y dice, pero es que eso no va a pasar. Y dice, como usted lo dijo ayer, que el gran problema, aparte del entrenador y los jugadores que no siguen para nada, es las directivas que dejaron ir a Pekerman y que metieron a un señor que les toteó la cara, que es el Queiroz. Claro. Y me acordé de usted. Pero ¿sabe qué es lo más importante que me dijo Orlando y que él, yo quiero que lo confiese? A ver. Él le gustaría que el señor Pekerman, con su humilde selección venezolana, goleara a Colombia como respuesta a lo que le hicieron. Su opinión, Orlando. Sí, y me sostengo, y debe ser así. Debe ser así. Eso no es de otra. Eso ya, no, dejemos tanta pendejada y vamos a lo que vamos. No merecemos nada sino eso. Palo y palo. Lo de Pekerman, Nico. Ah, pues eso sí, imagínese, pero es que eso pinta muy bien la mala raza de dirigentes que tenemos, porque es una mala raza de dirigentes, porque por ahorrarse un sueldo 8 meses, echaron a Pekerman mal, lo echaron sin tener ningún motivo, un señor que había llegado a cuartos de final y octavos de final en 2 mundiales. Exacto. Y lo echaron porque no les gustaba, porque no dejaba que se metieran sus amiguetes a la concentración, ni los empresarios, ni nada de eso. Y dijeron, no, esperemos 8 meses, que eso no pasa nada, y no contrataron a nadie. Y se creó ahí un hueco, como una especie de eslabón perdido, para lo que vino después. Bueno. Cuando sacaron los técnicos buenos, ay, ¿a quién agarramos? No, pues coja ese bueno. Queiroz a ver qué. Así es muy jodido. Bueno, muchachos, me toca despedirles. Tenemos todo el programa para pelear. Y eso sin cuña hace rico, mijo. Eso. Pero me toca hacerles el arepazo número uno. Ay, bueno. Ah, como estábamos de bien. Estamos de rico aquí. Estamos rico aquí. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. No, pero es que tenemos mucho, no, pero piensa, me encanta Orlando. También. Ahora, déjenlo que celebre el gol de Argentina. No, hombre. Le entregó toda su vida a la selección, hombre. Que va a celebrar, bueno, el gol de Argentina, ¿verdad? ¿Qué le pasa al tipo? Emilio. Está loco. ¿Sí? ¿Ponemos la cancioncita de Groundhog Day, Mike, de fondo? Claro que sí, Cristian, la que te un había poquito, mandado un poquito, ahí. Un poquito, pero... Para tenerla por si acaso. Pero poquito, pues, a la rico, poquito. Es por que si hoy, acaso llegó. Es que hoy, hoy es 2 de febrero, ¿sí? Hoy se celebra el Día Déjame de la Marmota. Déjame contar la historia, por favor. Ábreme tranquilo. Ay, ay, ¿qué tal la pandereta, muchachos? Sí. ¿Quién le da por la eso se murió? Ahí, ¿Sony o Cher? No, se murió en un accidente, pero es que era muy cansón. Descansa, bro. ¿Pero quién le daba la pandereta ahí? Pues de hecho, creo que Sony le pegaba a Cher. No sé más. ¿Qué sí, importa? Claro, es verdad. Bueno, listo, bájale. Ahora sí, la historia es muy linda. Hoy no creo, ¿sí? Es el día de Groundhog Day, que es una marmota canadiense que predice si el invierno dura 6 semanas más o no. Es que si ve su sombra, ella ve su sombra y hace alguna moniqueta. ¿Cómo? ¡Ve, ye, ye, ye! Ese rato no hacía voces de animales, hombre. Sí, no. Pues que es la misma siempre. Por eso, es que es lo que me gusta. Puede ser un pulpo, un elefante. Bueno, no cambia, y esta película de Bill Murray. La misma. Pero a mí me da pena con ustedes, pero... Milltown Mill... Era la marmota que llevaba 6 años vaticinando eso y se nos murió ayer. No me diga, hombre, qué sorpresa. Se murió la marmota. Qué tristeza, por Dios. No. Es muy triste. Estoy destruida. Tan sorpresivo, ¿no? No, es que... Nadie contaba con eso. Tan no esperado. Sí, muy inesperado. ¿Sabe cuánto vivió alrededor de esos 6 años? 3 años. Ah, no, nada. Esta duró 6 y todo el tiempo y ayer... Por eso parecía inmortal. La marmota apareció muerta. ¿Pero se la quebraron o murió de causa natural? No. ¿Y sabe qué pasó hoy en el Groundhog Day? Ah. No tenemos quien diga eso. Claro. Nos vemos en el 2023. Uy, se pudrió todo. No tenemos quien... No se sabe qué va a pasar con el invierno. Y no hay como un suplente, hay un pulpo por no, la línea. No, es que nos toca... No, porque no había gastamos, procesos. No había procesos. Nos gastamos 10 meses para ello. Uy, pídanle a Bill Murray que les haga el favor. No, y el pulpo Paul ya ahora también, sí muñeco, ¿no? Sí. Ahora sí me preocupé. Óigame, entonces, en Estados Unidos, que es una tradición en Punxsutawney, ¿eso es en Pennsylvania? Sí, Punxsutawney, Pennsylvania, sí. Eso es una ordinariedad llevada al extremo. Pero bueno, no hay marmota. Se murió ayer. No, tenía que darla, le iban a sacar, la encontraron muerta y los jefes esos... Que no, se ponen unos sacolevas y sacan. Sí, que sale una pena con la película. Pero no vamos a improvisar. No tenemos una entrenada para ello. Y como en el smoking de la marmota no encontraron una nota o algo que le diera una pista de qué iba a pasar. No, pero la nota estaba en idioma de marmota y nadie entendió qué dijo. Pero qué menso. Como usted cuando va a su tumba. Exacto. ¿Cuántos años pretendía que viviera más de eso? El primer arepazo. ¿Cómo no entrenan un suplente ahí? ¿Cuál es la pregunta? Lo mismo que la selección Colombia. Listo, ya pusimos el arepazo, ¿no, Orlando? Sí, sí, sí. Sí, ya. Bueno, ¿cuál fue la utilidad del Banco Santander en euros el año pasado? 20 segundos. Utilidad en euros del Banco Santander el año pasado. No me puedan explicarles qué es utilidad. Utilidad, gracias. Ganancias. 5 segundos. Vamos a leer. No acepto nada después. Bueno, me hice suave. ¿Les gustó el despiste? Muy bueno. ¿Les gustó el despiste? No tanto. Magnífico. ¿Les gustó el despiste? Mucho. Menos uno para María Juliana Correa. Qué raro. Y para Mónica Martínez. No puede ser. Pero es que no puede ser más. No puede ser. Pero... Ay, no, somos muy. La en el ascensor me dicen los de RCN como, oye, pero te va mal el área. Y yo, como. Bueno, la gente, pero hago la otras gente cosas murmura bien. En los jaguares. Mira, hago otras que cosas bien. Porque, o sea, somos un... porque solo me juzgas por eso. Claro, la gente murmura en los corredores. Ve, ahí va la última en el área. Sí, exacto. Ay, no, yo qué quería hablar. Mónica Martínez, 500 millones de euros. María Juliana, 20 mil millones de euros. ¿Mucho? Pues yo sé que no, es la banca, ustedes, pero... ¿Ustedes pero han es visto banco. A la dueña? La señora Ana Botín. Es que yo soy abundante. Es horrible eso, millonaria. Orlando Rivera, 1.800 millones. Nicolás, 1.200 millones. La respuesta correcta es 8.000 millones. ¿Cómo va el arepaso, o María sea, no Juliana, con esos nadie. Menos unos? Pues mira, Mónica... No, Nico y el otro están más amañados. Están es que Orlando ya entendió... que tiene que quedarse quietico y que los demás brutalicen. Exacto. Y Nico lo sabe hace 3 años. Exacto. Bueno, Mónica tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 4, Nico tiene menos 2 y Orlando menos 1. Ahí estamos también todos aquí. Pero no, ya se empiezan. Todos vamos negros. La brecha se empieza a abrir. Que vaya liderando no tiene nada que ver con que van cerca a mí, o sea, frescos. Bueno, ¿nunca vas a hacer un repaso de música, no? No, yo no. Te lo hago, pero caes no, seguro. No, ahí sí no. Pero es que no tocas tantos temas. Pero como... Nico, ¿usted qué piensa? ¿Cae o no? ¿Despegamos, por favor? Uy, cae. Cae. Hemos hecho arepasos de música y hay gente que ha contestado sobra y caen. Uy, no pues. Emilio cae. Uy, yo no. Caigo. O sea, hasta yo caigo. Sí. No, pero es que no, yo no voy a preguntar. No, ¿cuál claro. es el último éxito de Maluma? No. Yo soy tan bruto. No, pero además, estamos tampoco... Mario Gareña y cosas así. No, exacto, yo me llamo Cumbia. Eso. ¿En qué ciudad borracho la escribió? Eso. Ah, bueno, buenísima. Eso me gusta, de una. Y si dicen lo correcto, yo digo que no y me invento otro. ¿Y quién? ¿Qué tal esto? Bueno, Emilio, es que salimos tarde de las cadenas de las emisoras locales, por lo cual te rogaría que nos pongas una cancioncita mientras se organizan otra vez. Es que yo la embarro, mijo. Yo la embarro. Tranquilo. Como la selección Colombia, mijo. Tranquilo, bueno. Tranquilo. Voy con algo de The Alan Parsons Project, de su álbum Eve del 79, esto que se llama Lucifer. Buena canción. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. En una ciudad mágica como Lisboa, una mujer mágica. Yo creería que la primera canción que se puso en Colombia, de Mónica Molina, la puse yo. Me da mucho placer hablar contigo, Mónica. Y gracias por darnos unos minutos, porque creo que hemos en el programa difundido tu música de una manera muy especial. Y antes de poner la primera... Sí, dime, Mónica. No, estoy muy agradecida por ello, de verdad. Esa es la parte mágica de la música, ¿no? Que nunca sabes dónde va, dónde llega, en qué personas tocas, ¿no? Esto es Bogotá, Colombia, un programa supuestamente importante, pero creo que somos apasionados, y yo personalmente, de la música, y a ti te descubrimos. Y yo, antes de poner la primera canción, que es la que más me gusta tuya, me gustaría un poquitico saber de esa herencia musical que tú tienes. Hija de un hombre importante, Antonio Molina, pero quiero saber tus abolengos, tus raíces. Hay mucho Andalucía por ahí. Me encantaría saberlo porque siempre me he preguntado de dónde viene Mónica Molina. Pues yo creo que nace todo de mi padre, ¿no? Él es el autor de mi experiencia musical, porque yo he vivido rodeada de su música toda mi infancia, me he criado con sus canciones y él es el responsable de que yo finalmente haya tomado el mismo camino. Pero fue una cosa muy casi sin buscarlo, me fue atrapando poco a poco y al final acabé cantando. Mi padre es fue, porque ya no vive, un cantante de copla de los años 50, muy amado en este país mío, muy querido y muy respetado, con una bellísima voz. Que yo, bueno, Dios no me ha dotado de esa voz tan potente y tan maravillosa como la que él tenía, pero me dio otra forma de hacer y de entender la música y así la interpreto, que no deja de ser bella, es diferente. ¿De dónde viene él? ¿De qué lugar de España? Mi padre era de Málaga, Andaluz. De la ciudad de Málaga. Andaluz, sí, andaluz de pura cepa. Y tú eres madrileña, pero vienes con toda esa cultura. Sí. ¿Y qué haces en Portugal hoy? ¿Cuál es tu motivo de estar en Lisboa? Pues mira, yo soy una ciudadana del mundo, porque cambio de ciudad muy habitualmente, por mi trabajo y por el trabajo de mi marido también. Y llevamos aquí viviendo relativamente poco. Vinimos en julio de este año y de este año pasado y nos vinimos aquí porque buscábamos un sitio que nos diera esa paz y esa tranquilidad en la que me gusta vivir. Y eso sí que lo tiene Lisboa, además de otras muchas cosas, porque es una ciudad bellísima, bellísima. Eres muy afortunada. Bueno, alguien te ha dicho, como te lo voy a decir, que tienes una de las voces más lindas que tiene España. Pues es que tengo... vivo en un país donde... pues no me han hecho mucho caso, la verdad. Yo soy más turca que española, porque sinceramente te digo que mi carrera musical he trabajado siempre más en Turquía que en España y que me fui ahí hace 20 años a buscarme la vida. Y es donde he desarrollado mi carrera musical, porque en España duró poco, no es una música que ahora mismo, no sé por qué razón, no está como tan de moda, ¿no? Aunque yo creo que es una música atemporal, que no debería, que para mí no existe la moda en la música, o sea, hay cosas que son pasajeras y otras que perduran en el tiempo. Yo preferí estar en el tiempo. Creo que esto es una carrera al final de fondo y aquí sigo trabajando donde me quieren, donde me escuchan, donde me siguen. Pero ya te digo que con España es una especie... Bueno, dice que hay un refrán, ahora no sé cómo se dice. Yo me lo sé. ¿Cuál es, Nico? El sí, que uno en su tierra... ¿Cómo es que es? Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Pues eso me ha pasado un poquito a mí. Un poquito. Bueno, pero aquí estamos nosotros... para celebrarlo contigo, yo quiero poner para comenzar la canción más linda de tu carrera para mí. Y resalto también tu enorme belleza, lo cual espero que no me denuncies por acoso sexual, porque eso es otra novedad. Dios. En un mundo de locos. Bueno, normal es anormal, y lo anormal es normal. Y quiero que compartamos esto a todo volumen y que lo digamos juntos. Y ya volveremos con otra pregunta. ¿Te acuerdas de ese trabajo que se llama Como el Aire? ¿Tú recuerdas esto? ¿Como el Aire? Sí, Como el Aire, una canción mía. ¿Y la podemos oír? Sí, claro. Como el Aire, María Juliana. ¿Qué tal la invitada? No, tremenda. Acá estoy feliz escuchándola. Esta canción me fascina. De verdad que felicitaciones. Gran tema. Muchas gracias. Mónica, sí. Dime. Mónica Molina, oye, Mónica, debe ser creíble. Todo mal, ¿no? Siempre me siento como que me llaman, pero no. Pero aquí estoy firme también. Mónica, ¿qué es el tema de Turquía? ¿Por qué te fuiste para Turquía? Pues fue un poco fruto de la casualidad al principio, porque yo fui para hacer un concierto y de pronto pues tuvo mucho éxito, empezó a sonar ahí mi música, empezaron a llamarme para trabajar y con los años se fue forjando una carrera muy interesante, y ya te digo, es donde trabajo normalmente, donde es mi mercado, vamos, es así, y no sé cuál es la razón, porque es evidente que no me entiende nadie, ¿no? Aparentemente. Sí, pero, claro. Pero sin embargo, estas cosas que pasan con la música, ¿no? Que no importa en el idioma en el que cantes, es lo que te llega, lo que te produce, la sensación que te produce la música, y así fue, una cosa un poco mágica, pero que llevo ahí 20 años, o sea que algo pasó, no me preguntes. Bueno, Emilio, porque ni yo misma lo sé. Emilio, vamos con la siguiente canción, la siguiente pregunta, lo que sí tú quieras proponer. Pues mira, antes de escuchar la siguiente canción, que es un tema muy lindo tuyo, que se llama Besos Usados. Quiero contarte que esa canción, tal vez no lo sepas, pero en Colombia, de una forma un poco diferente, ha tenido un éxito muy grande. Y a continuación... Gracias. A continuación te contaré de qué se trata ese éxito. Mientras tanto, oigamos un poquito de Besos Usados, por favor. Increíble que esta canción sea tan popular en Colombia, Emilio. Imagínate, Mónica, que esta canción se hizo popular en Colombia por dos artistas colombianos que la grabaron. Un cantante llamado Andrés Cepeda. Andrés. Y una amiga de esta casa llamada Marbel, una cantante que se dedica sobre todo a la música popular. Y ella, por ejemplo, la grabó a ritmo de ranchera con mariachis y es considerada uno de los clásicos de su repertorio. Pero la versión original es tuya y te pregunto... adelante, Mónica, ibas a decir algo. Iba a decir que conocía las dos versiones, hermosísimas las dos. Es cierto que a veces pues otros cantantes hacen popular una canción que no es, en este caso no es suya, pero gracias a ellos pues ha tenido ese éxito, ¿no? Es una canción de un compositor cubano, Alejandro Martínez, que ha hecho muchos boleros en mis discos. Tengo siempre contado con él porque es un grandísimo compositor y su mujer, que ya no vive, ha muerto hace poco, Paloma Ramírez, que es quien quien hizo la letra de este tema y de las otras canciones que forman parte de mis discos también. Son todos los boleros que hacen son maravillosos, pero sí conocía la versión de, sobre todo la de Andrés, la había escuchado en varias ocasiones. Y es un gusto saber que ha gustado tanto, la verdad. Pero es cierto que la versión original es la mía, ¿eh? No, pero es que es lo que quiero hacer constancia. Y te quería preguntar justamente, pues, cómo se siente saber que así sea con versiones diferentes, que tu canción ha llegado a ser muy popular en un país donde tal vez la gente no tenga conciencia de quién hizo la versión original. Es cierto, es curioso eso, pero es muy hermoso, ¿no? Está viva y es precioso saber que esas cosas suceden. Yo siento un enorme placer al saberlo. Vamos, me encantaría que también pasase, que la gente conociese mi música a través de esa canción, porque muchas veces eso pasa, ¿no? De pronto una canción te lleva a un artista que desconocías y te encuentras como con un pequeño tesoro. A mí me ha pasado buscando cosas que no sabía de quién eran y de pronto me he encontrado con grandes autores y artistas. No sé si alguna de las chicas de la mesa quisiera preguntarle algo a esta belleza, Mónica Molina. No, pues Mónica, más allá de lo que te ha dicho Jaime y Emilio, que por supuesto para nosotros, para los colombianos, es fabuloso escuchar ese acento andaluz y escuchar también como esa interpretación, ¿no?, que viene desde el corazón. ¿Cuál ha sido esa experiencia que ha marcado tu vida y de la cual has podido componer no solo una, sino muchas canciones? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Me pregunta. Seguro. La más, como la que más te ha, digamos, puesto como a brote de piel, a flor de piel, para poder componer no solo una, sino muchas canciones. Pues mira, yo he tenido la grandísima suerte de tener a mi hermano, que ha sido el compositor de la mayor parte de mi repertorio, y hemos trabajado toda mi carrera mano a mano con él. Eso es maravilloso porque mis canciones me representan y me representan de verdad, porque su fondo, el fondo de esas canciones tienen mucho que ver con mi forma de entender este oficio, con mi forma de entender la vida, con mi manera de comunicarme. Soy una artista que soy incapaz de no cantar lo que siento. Uh-huh. Y es muy, da mucho gusto tener esa sensación, de que no estás engañando a nadie. No sé cómo explicarme, pero durante toda mi carrera ha sido así. Yo soy una artista un poco atípica, ¿no? Porque desde el comienzo y desde que empecé nunca he tenido otra cosa en mi cabeza que no sea hacer la música en la que creo. No, nunca me han importado ni las modas, ni lo que se escucha, ni lo que se deje de escuchar. Uh-huh. Yo hago lo que siento, lo que me nace, y saco discos cuando creo que tengo el disco bonito para ofrecer a los demás. Pero no, nunca. Bueno, Mónica, vámonos con otra cancioncita. Emilio, ¿qué vamos a oír? Pues mira, quiero irme ahora a tu primer disco. Una canción que me parece linda, con mucha influencia brasilera, de la bossa nova, diría yo. Y se llama así, Perdida en mi piel. Oigamos un poco de eso, por favor. Lindo, y siempre es Perdóname. Yo te quise, entiéndeme. ¿Verdad, Mónica? ¿Qué pasó en tu vida, ay, amor? Uy, muy complicado todo. No, pero es que siempre, si alguna vez no vi tus lágrimas y... O sea, yo quiero una novia como tú. Otra vez, acoso sexual, Nicolás, ¿sí o no? Tranquilo, tranquilo. No, estoy tranquilo. La verdad es que, bueno, no me puedo quejar. He tenido he tenido suerte en el amor. Pero con esa, o sea, belleza, ido, pues mucha bien. Suerte. Y con esa voz es peor. Que, no sé qué decirte. Pero sí es cierto que... Es que todas mis canciones hablan de amor. Siempre hablan de amor. El amor es el que mueve el mundo. O el que tendría que mover el mundo, mejor dicho, ¿no? Y a mí me encanta hablar de amor. En el estado que sea, siempre es bonito. Óyeme, y ese tema, esa influencia brasilera, ¿tienes algún respeto por esos muchachos por allá de Brasil o no? Es que pensé que vives en Portugal, hablaste de lo lindo, pero ¿tienes algún respeto por esos señores por allá aquí de nuestro continente? O sea, ¿piensas que son más o menos buenos? Tengo un grandísimo respeto por la música brasileña, creo que, espero no morirme sin que eso me pase, pero me da mucha pena no haber podido desarrollar mi carrera en Latinoamérica. Me da mucha pena porque creo que es una música que está muy cerca de la gente. Y siento, es un poco una, a ver, no es una frustración, ¿no? Pero me hubiera encantado poder hacer cosas porque me siento bien. Me hubiera sentido muy bien pudiendo cantar allí. Pero este oficio es así. Es maravilloso por un lado y por otro muy ingrato en muchas ocasiones. Pero en fin, yo soy feliz haciendo lo que hago y no pido mucho más. Esta canción que acabáis de poner me recuerda, es que es de las primeras, me recuerda a las maquetas que llevábamos a las discográficas. Con esto íbamos. Nos costó un triunfo sacar el primer disco. Pero bueno, pues tenía que ser. Mónica, vamos con... Para despedirlo, le voy a pedir a Emilio que ponga la última canción que él quisiera poner tuya antes de la última pregunta que él quisiera hacer, pero estoy hablando muy mal español. Pero pues adelante, Emilio. Bueno, pues antes de hacer esa última pregunta, Mónica, yo quisiera poner otra de las canciones tuyas que más me gustan, que de hecho es del mismo álbum de Besos Usados, esto es del año 2013, se llama De Cali Arena. Oigamos eso, por favor. Mi querida Mónica, sin palabras. Emilio, despide a nuestra bella invitada. Pues Mónica, sabemos que tú no haces discos hasta que consideres que tienes algo que puedas ofrecerle desde el corazón al público. Pero Mónica, ya ha pasado un tiempo desde el último. ¿Cuándo tendremos el...? Sí, estoy en ello ahora. ¿Ah, sí? Estoy en ello, estoy grabando en Estambul. Yo creo que estará terminado, estamos ya prácticamente acabando. Y para finales de marzo estará en la calle. O sea que estoy feliz porque son unas preciosas canciones que tenía, que no había grabado todavía. Con todas estas cosas que han pasado en el mundo en el que estamos, pues era muy complicado porque teníamos que parar y seguir y parar y al final lo dejamos aparcado. Hemos remontado ahora, hemos conseguido terminar prácticamente el disco y ya te digo, para marzo estará en la calle. Y, así que estoy muy contenta. Y ten la seguridad de que este programa será el primer lugar en Colombia donde se escuchará ese disco que esperamos con muchas ganas. Y bueno, ojalá... Pues yo os lo haré llegar. Ojalá, os lo haré llegar con muchísimo amor. Y ojalá pronto puedas estar aquí y ahí te ayudamos. Ella ya dijo que no puede, Emilio. Déjela tranquila, hombre. Bueno, Mónica. Bueno, abrazo del alma. Un placer. Con un cariño grande. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un beso enorme. Cuídate. Un beso muy grande. Chao. Es que además es bonita. Sí, qué belleza de persona. Y una gran voz. Bonita. Sí, es muy, además es bella. Muy querida, ¿no? Que es bonita, mijo. Pero muy querida, además. Sí, muy dulce. Se nota sí, que muy dulce, lo que pasa dulce. Es que no le pregunté por Erdogan porque me dio pena. No, la mete en líos. No. Sí. No. Déjela tranquila. Por favor. Eso, no le pregunté ni de fundas. Bueno, eso. Ya volvemos, no se muevan. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche, no te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, ya voy a tener la oportunidad de ver la película japonesa ganadora del mejor guion en Cannes, ganadora del premio de la crítica en Francia, ganadora de 600 palmares, cuyo nombre es Drive My Car. ¿De qué se trata Drive My Car? Pues es una película muy linda. ¿Para qué? Ladrillazo, por favor, Cristian. ¡Va! El ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Es que quiero leer esto. Le pido el favor a Nico, María Juliana, dime, a Mónica, ¿sí? Que oigan. A ver. Que no tiene nada que ver con el contenido de Disney Plus, por favor. Drive My Car, los diálogos discurren por la pantalla como las notas de una partitura. Sigo. Como misterios pendientes de encontrar su voz justa. Siempre preparo mis películas, dice el director, como lo hacen los actores de esta película. Leemos los textos en voz alta, sin interpretarlos, sin emoción. No. Ídolo. Poco a poco son las propias palabras las que encuentran el sentido. El silencio y la conversación forman parte de la misma música, explica de repente. Todo queda más claro, o no necesariamente. Yo tengo que ver. Muy bueno. Es que es buena, es buena. ¿Puedo leer más? Claro. Pero por favor. Para situarnos, la película que tras su paso por Cannes ganó premio de guión de la crítica y cosecha galardones con una bulimia nunca vista antes. ¿Le gustó esa? Tremendo. Y dicen, pocas opciones para el buen patrón en el Oscar con esta cosa japonesa. La historia de un director de teatro que asiste desolado a la muerte de su mujer después de haber perdido a su hijo. ¿Listo? Es un drama. Mm. El dolor lo puede todo. Pasado el tiempo, acepta dirigir Tío Vania de Anton Chekhov, fuera de su ciudad de origen en Japón. La película se construye en los viajes en coche desde el hotel al lugar de ensayo. El coche se convierte en el escenario cinematográfico perfecto, como el último refugio libre de las imposiciones de la vida corriente. Ahí el protagonista escucha las grabaciones de los textos que prepara en compañía de la chofera asignada por la compañía. Ahí surgen y urgen las confesiones. Mm. Y desde ahí la carretera iluminada por la noche adquiere el resplandor insomne del fantasma. Uy. El cine como reino de fantasmas. ¡Ah! Tiempo del producto... 2:59. Larga. ¿Cómo? Uy, sí. Wow. Casi tres, ¿no? Larga. No. Discutí con Katy que me dijo son tres, me da pena. Casi tres. 2.59. Sí, casi tres. No, pero no es lo mismo. Pero es que con la selección Colombia 2.59 son 6 horas. Usted fresco. Uy, no dura la película, Nico, ¿no? La veré por todos ustedes. Drive My Car. Ok. 2.59. Sí, pero es que usted va tranquilo. Usted no lleve reloj, no lleve teléfono, no lleve nada. Exacto, no lleve ninguna referencia temporal. Y si se va de cabeza al asiento adelante, se recupera. Se queda ahí rico. Y se sienta otra vez. Sí, exacto. O se queda ahí rico. Por cada golpe, 30 minutos de aguante. Bueno, hablemos de algo más interesante, ¿no creen? Sí. Por favor, muchachas. Bueno, pues hablemos de Star Plus. Hablemos de Star Plus, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, pues voy a contarles. Me confundí con Disney Plus, pero es la misma empresa, por lo cual no es grave. Te voy a contar una noticia antes de hablarte de Star Plus, y es que estoy sorprendida porque estaba mirando noticias de cine y me encontré con las ganancias netas de Jim Carrey. Y es que, pues digamos que el salario de un actor de Hollywood es casi un sueño, ¿no?, para cualquier actor y de la industria del cine. Él fue el primer actor en ganar 20 millones en una sola película y sus ganancias superan lo que él jamás se imaginó. Él tiene un patrimonio neto estimado en 180 millones según el portal Celebrity Net Worth. Así que bueno, son bastantes, pero por supuesto pues hemos visto a Jim Carrey en un montón de películas y no era para menos. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿cuál es tu maquinaria más poderosa? Orlando dijo que era su, ¿qué? ¿Su sentido del humor? No, su gran manera de negociar. De negociar, ¿no? De llegar a acuerdos. Sí, de llegar a acuerdos. Tienen que contratarlo ahí en el departamento de... ¿De qué? ¿Cómo será? ¿De negocios? ¿De pauta? No. Mercadeo. De recursos mercadeo. Humanos. Sí, también, claro. Mi mente no tiene límites. Saludos a la comarca. Mi nariz de solo olerle la cara de angustia al nené folleye de Qatar. Bueno. Las fosas nasales se erizan. Bueno. Uy, no, pero es que ese man sí es un petardo. Tranquilos, ¿sí? Hombre, tranquilos. Qué tipo tan mal jugador. Malo. Tranquilos, tranquilos. Y bravo, y sigue bravo. ¿Qué maquinaria tan berraca es la que me mando? El buen gusto por las mujeres. Pero que me, como dijo Pambelé, que las feas me perdonen, pero la belleza es lo que cuenta. Perdón, nota, Nico. No va a ponerle 0-1. Ahí es feo. Lo de Colombia no es el fútbol. En ese deporte se participa y ya. Raúl Eduardo. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. Y bostezo con lágrimas cuando quiero salir de alguien o algo harto. Con dos bostezos basta para salir de la situación. Mi mayor arma es el no odiar a nadie. Oiga esto. Ah, estar eso es sonriente. Un arma. Obvio no de los fastidiosamente positivos. Ah, pero entonces... ¿Estás bien? ¿Cómo así? Pero no, bien, nadie, bien, sí. Bien, bien. Pero entonces no, o sí. No, simplemente no guarda rencor en su corazón. 0-1. Entonces la pasa bien. Y entonces no tiene Walt un motor Whitman ni un fuego sagrado. 0-1. Ay, no, Nicolás. La sagrado. Más pequeña de mis articulaciones podría humillar a todas las máquinas. Mis ojitos son lo más lindo que Dios me dio. Con ellos proceso el deseo y el gusto por algo o por alguien. Sigo si me voy de junta de ombligos. ¿Cómo? ¿Qué? Si me voy de junta de ombligos, no pues. Y la muchareja está mal de aromas y lencería. ¿Cómo? No creo que haya quórum. Voy a volverlo a leer. A ver, sí, para entenderlo. Yo me entendí, a ver. Para entenderlo bien. Mis ojitos sí. Son mi... Son lo más lindo que Dios me dio. Sí. Okay. Con ellos proceso el deseo y el gusto por algo o por alguien. Sigo. Si me voy de junta de ombligos. Todo mal. y la muchareja está mal de aromas y lencería. ¿Cómo? No creo que haya quórum. 5-9. 5-9. María Juliana, nota. Muy flojo, 0-1. ¿Tú qué entiendes con si me voy de junta de ombligos? Lo entiendo perfectamente. Junta de ombligos. No, pues como así, es súper obvio, ¿no? No, no sé. ¿No? Pero es como que guerra de bigotes. Yo no guerra de bigotes. Puede ser que sea, yo mejor dicho. Pechito con pechito y ombligo con ombligo. Pero no uno ni dos, sino muchos. Pero es como guerra de bigotes. Es la mejor. ¿Guerra de bigotes? También. Uy, no. ¿Qué tal esa ordinaria? No, sí, ordinaria es al extremo. ¿Qué? ¿De bigotes? Sí, pues yo he oído esa. Oh my God, horrible. Horrible. No, me parece graciosa. No, inmunda, o sea. Guache escribe: mi maquinaria es la lengua. El invertebrado que se ha tomado. ¿Cómo? Un poco frágil y timoreto. ¿Qué? ¿Qué? Haré paso número uno, por favor. Número dos. Bueno, ¿verdad? Los originales. Son unas corridas. Te pareces mi mujer. ¡Entusiasmo! ¿Y qué importa que sea el dos? Bueno, pero no importa. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, ¿qué aporte da eso? Bien. ¡Buena suerte! ¿Cuántos años tiene el escritor más antiguo del mundo? ¡Tiene! Una historia muy linda. Sí, o sea, sigue vivo. Pero, o sea, yo no puedo gastar tiempo. Yo voy a te responder, estoy fresca. Vamos a leer, hermano. Nicolás, 99. No, Nicolás. Hiciste tu esfuerzo, amiguito, pero no. Pero imposible. Orlando Rivera, 97. No, Orlando. Hiciste tu esfuerzo, pero no. María Juliana Correa, 106. No, María Juliana. Hiciste tu esfuerzo, pero no. Mónica Martínez, 98. No, Mónica. Hiciste tu esfuerzo, pero no. Bueno. Okay. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La cara que hace Orlando. Parece Reinaldo Rueda. Es que no tengo la culpa. ¿Qué cara hizo, no? Parece Reinaldo Rueda, se quedó así todo. Correcto. Es que todos estuvimos súper cerca. Como tan when my wife tried to prevent me from. Bueno, María Juliana, fue al otro, se fue al otro lado. En Rubio. Sí, sí, pero seguro es más de 100. Correcto. O si no te hubieras ganado tú al menos uno. Chapó para María Juliana Correa. Simple. Los originales. ¿Cuánto dijiste, María? Cinco, pero voy a celebrar porque dicen que somos un solo eslabón. Porque ante los logros. Un solo eslabón y se tocan las manos. ¿Más uno? Pero bueno. ¿Más uno no? ¿Y cómo más uno? ¿Qué pasa aquí? Pues estaba corroborando. Más uno no. Desacato. Más dos, ¿no? Perdón. Chapó simple. Orlando menos uno. ¿Cómo era el paso? Ojo, Nico. Mónica tiene menos 5 puntos. Yo tengo menos 3 y Orlando y Nicolás están empatados con menos 2. Bueno, ahí vamos. Despegamos, por favor. Uy, no, por favor. ¿Qué pasó? Es que tengo el labio pegado. Tiene algo en el labio, ¿cierto? Pero esta historia es demasiado divina. Es que ustedes no le paran bolas. Un hilo invisible une a dos personas. El ítalo esnovelo Boris Pajor. Polémico. Y la india Katinjama Conti. Ambos son los extraordinarios ejemplos de fe en la lectura y la escritura. Y de longevidad Boris Pajor, de 108 años. No me diga. Es el escritor vivo de más edad de nuestros días. Mire usted. Y Kamiyama Conti, de 104, aprendió a leer en la India a esa edad. No me su diga, opinión. No me diga, hombre. Ah, la vida son eso. Bella, bella. Círculos que se abren y se cierran. Está toda la historia, pero ¿saben qué? Me da una mamera contarla. Hombre, que sí. Ustedes no se imaginan. Ay, y nosotros oírla. Nosotros, no. Siento algo de pereza, la verdad. Pero el señor Boris Pajor, superviviente polémico del horror nazi, sí, perseguido por Hitler y por Mussolini. Se aforró, es que se aforró. ¿Qué le pasó? Déjeme. Sí, es un milagro que alguien que sufrió tanto haya llegado hasta aquí. La llama de Boris Pajor se apagará, pero obras como el que le llevo a Nicolás, Necrópolis. Boris Pajor. O la pira al por. Uy. Gritarán en la humanidad. Hermosa. Le llevo las tres obras. La pira al por. Uy, es buenísimo. Sí. Suena muy y la bien. Otra chica es una señora de barrio que un día una profesora la vio y dijo: uy, pero es que tener una alumna de 100 años es muy berraco. Y bueno, la recibió. Se demoró 4 años en aprender a leer. Lee mejor que usted y yo. Pero un poquito se demoró bastante. Es que era muy pobre, Nico. Deje de estar burlándose no, de la pobreza. No, me estoy burlando, me parece. Ah, por eso. Seamos serios. ¿Sí o no? No, se demoró, se demoró. Está como Cocosete. Es que nació con 8. Juega con 8. Pero es que es mucha divinidad. Y todo el mundo me dice: pero es que yo odio los gatos. Pues que no, pues ódialos. Tú le puedes acariciar por lo menos el pelito. Ay, pero es suave. Listo, ¿te hizo algo? No, es que me ataca ni me... Él no sabe qué es atacar. No, o sea, él nació y juega con 8. No es eso. Exacto. No, está en otra. Está en otra semana. Y de pronto hace... pero unos gemiditos. O sea, él se quedó, sí, atrás. Exactamente. Pero que tire garra, no, hermano. No, mijo, queda ahí. Ay, le da por morder, ¿no? Y muerde y le rebotan a uno los dientes. No, no es que, por eso. Es que juega con 8, bro. O sea, de verdad. Pero bueno, sáquele un poquito de jamón de jabugo, ¿no? Ah, no, ahí sí. Le quita el dedo, hermano. Sí, va con toda. Es un caníbal. Déjelo. Bueno. Déjeme a mí, usted también. Buen arepaso, ¿no? Buen arepaso. Sí, bueno, chévere. Bueno, muy bueno. Pero bueno, María Julia, acertaste. Pero más uno no merece María Julia, ¿no? No. No. A mí sí pues, me parece. A mí sí a mí me, parece. Me parece. Pero está es bien. Que yo no aproximo años. ¿Cuántas veces tengo que es repetir verdad, eso? Es verdad. Tienes razón. Y te di eso porque me dio lástima contigo. ¡No! Me voy muy sí, mal. Sí. No, pero por lástima no. No, usted sabe que la lástima es un es un motor. No, ¿qué va a ser? De los motor. Humanos. Es un motor. No. Es una realidad. Claro. ¿Estamos claros? Y es un motor para la vida. A mí la lástima me gusta así en personajes así como diáfanos. ¿Qué opinan? Muy engolado. Sí, muy engolado. No, estoy diciendo con muchos adjetivos. Ahí le mandé una vaina hoy de la selección. Ay, y usted me la... No, me selección la natural. Yo lo que no sirve, chao. Y ¿cómo es que hace? Pero tiene que ponerle al PFF unas Rs. PFF. R. O sea, pero es que le falta la R, porque la R es la que hace... No, porque son los labios. Los labios como los de Mónica Molina. Me gusta. ¿Cómo? No olvidaré tus labios. Sí. Bueno, Nico, ¿por qué no se calma que hombre, ya me sí, tiene rico, un poco mareado? Rico. Sí, estamos está, rico. Usted está rico, ah, ¿no? Estoy más rico aquí. Ya volvemos. En los originales. Bueno, Moni, ¿tú qué sabes que nosotros no sepamos? Pues se mueve el marcador de los conciertos, se mueven las tablas. Esta mañana, Ocesa Colombia confirma... Sí, se mueve el tablero. Se mueve el tablero, sí. Exacto. Se confirma que Erasure, en su gira mundial de Neon Tour, pues cancela todas sus presentaciones y, por supuesto, incluye la del 19 de julio del 2022 que tenía en el Royal Center. Y pues bueno, desafortunado para nosotros. Vince y Andy, digamos que están bien, pero dicen que han tenido problemas con su familia y que eso no los permite seguir de gira. Pero paralelo a esta noticia que no es tan afortunada, hay una muy afortunada para los fanáticos de la salsa, de la buena música, del swing, pues Rubén Blades. Este panameño, este compositor, tal vez uno de los artistas latinoamericanos, un poeta maravilloso, viene a concierto a Colombia. ¿Cuándo? El 2 de abril va a presentarse en el Movistar Arena de Bogotá. Precisamente su gira promocional de Sal Swing, pues es el que lo trae a nuestro país. Sal Swing, recordemos que es su último lanzamiento. Y pues bueno, Blades es toda una personalidad en el mundo de la cultura latinoamericana. De su pluma, porque realmente es un poeta, han salido éxitos salseros como Pedro Navaja, Amor y Control, Sicario, Decisiones, muchas, claro, muchas. Muchas. Aquí me podría quedar contándoles. Y además, escribió el cantante, ¿no? Que Héctor Lavoe también interpretó. Pues fue durante, además de ser un gran artista, fue durante 5 años ministro del turismo de Panamá y también ha sido actor de cine y televisión. Es decir, lo tiene todo, lo ha tenido todo y lo vamos a tener el 2 de abril en nuestro país. Bueno, pues de hecho, gran noticia, sí, señor. Pues tengo una cancioncita de Rubén. Me encanta. Para de este nuevo disco Sal Swing, que se ganó el Grammy Latino al álbum del año, recordemos. Y es un disco en el que él une la salsa con lo que son los standards del Great American Songbook. Uh-huh. Sí. Canciones de Frank Sinatra y ese tipo. Llegamos entonces a Rubén Blades con The Way You Look Tonight. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche, no te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. En los originales, una gran idea. Una gran idea la que dio Donald Trump. ¿Qué ha dicho? El fin de semana, que si regresa al poder en las elecciones de 2024, otorgará el perdón presidencial a los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Hay otra cosa que vamos a hacer, me lo he estado pidiendo mucha gente, si me presento y gano. Trataremos a esa gente del 6 de enero con justicia. Vamos a hacer lo que sea para perdonarlos, porque les están tratando de una forma injusta. Pues yo no sé, cortica y sustanciosa. Sí, de acuerdo. Por otro lado, lo están buscando por robarse impuestos, por hacer triquiñuelas. Mejor dicho, yo quisiera verlo pronto ante el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, contestando preguntitas y a los hijos, a la señora Ivanquita y a Junior, a Tony Junior. Santiago Ángel, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches, todo muy bien, ¿qué tal ustedes? Muy bien, muchas gracias, muy contentos. Sí, sí, sí, lo he escuchado, me alegra mucho. ¿Sabe que a propósito de eso que decía sobre Trump, la gran polémica hoy en los Estados Unidos, hay un podcast muy recomendado del New York Times a propósito, es el intento de Trump de revisar las máquinas de votación con el ejército de los Estados Unidos, que es una revelación que se hizo esta semana cuando empezaron a dudar de los resultados de las elecciones. Finalmente no lo hizo porque sus asesores le rogaron que no lo hiciera, pero como presidente casi saca a los militares en Estados Unidos para recolectar las máquinas. Hay un sistema de máquinas de votos en Estados Unidos y revisarlas desde el Ejecutivo. ¿Usted sabe otra cosa, Santiago? Es que sí, la señora. Nota era muy larga, pero la nota tiene dos páginas. es que hay una abogada en Georgia que está tratando de analizar por qué tumbaron a Trump en Georgia y dos estados más en el... por qué tumbaron a Hillary Clinton en el 2016. Está tratando de probar que el man se robó las elecciones. Pa' que sepa. Ah, bueno. ¡Da! ¿Sabe a quién me recuerde la? De aquí. ¡Da! A James Rodríguez. ¡Ah! Hay que echarlo del mundo. Es que echarlo del mundo. Es que el man que se va a la luna, alguna vaina de esas. Pero es que es muy, muy superior. Tranquilo. Dime, Santi. ¿Cómo? No, bueno, voy contigo. Le actualizo lo que ha pasado porque lo hemos hecho todos estos días en Ucrania. Aunque ayer se suponía que con las declaraciones de Vladimir Putin se había bajado un poco el tono, pues hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo, bueno, señores de la OTAN, les vamos a llevar 3.000 soldados estadounidenses. Ya no 8.500, como se había rumorado y se había dicho también desde el Departamento de Estado hace algunos días, pero sí 3.000 soldados estadounidenses en terreno en Europa con la OTAN para responder a cualquier acción militar de Rusia. Eso es lo último sobre ese tema. Bueno, sí, sí, pero ¿pasará algo? Pues está como enfriándose un poco. Ojalá se termine de enfriar y ojalá haya una salida diplomática, porque lo que dicen todos los expertos es que eso no se trata solamente de un asunto de la invasión de Ucrania, sino que inevitablemente tendría que ser una guerra pues desencadenándose en toda Europa. Luego, muy complicado. Acuérdese del fenómeno rasputiano, ¿no? Sí, señor, que no se puede... Nico, porque... ¿se acuerda del barro hasta las piernas? ¿Cómo olvidarlo, hombre? Porque el hielo mata los tanques. Sí. Exacto, ¿cómo olvidarlo? Bueno, le tengo noticias judiciales importantes. Johnny Erleal tiene que firmar el acuerdo con la fiscalía, tiene que firmarlo, y eso tiene que suceder en una audiencia que todavía no tiene fecha. Pero pues la fiscalía ya se conoció, le pidió o le va a pedir al juez, si se firma el acuerdo, que sean 28 años de prisión. Hay una controversia muy difícil y es una solicitud que ha hecho el abogado de las víctimas, y pues es que la fiscalía no le imputó el delito de tortura, lo que debía elevarle muchísimo la pena. Además, con 28 años de condena, pues él podría solicitar libertad condicional. Claro. No, y horrible. Terminar pagando 10, 12 no, años de cárcel. Luego, esa es la noticia judicial. Pero 12 años es bastante ejemplo. No, nada. Hombre, no, estoy, de la cárcel, estoy confundido. La noche me confunde. No sé si es una barbaridad. Y es inexplicable. Pues porque la fiscalía no le imputó el delito de tortura, porque ese delito que por supuesto, claro, dicen los expertos, fue cometido en tamaño crimen, pues le elevaría los años, pero bueno, eso es lo que está pidiendo el abogado de las víctimas. Tristeza. Y le tengo ñapa. No, pues es que no ha hecho nada. No, siga no, más. La agenda de Colombia. Sí, Santiago está ahí como peluqueando o sea, micros. Está, ¿no? está durmiendo. Sale, sale, sale, taquito. Fuera no. Esta gente, fuera. No, se respétanos un poco. Así fuera. Dedícanos tiempo. Con J, ¿no? Fuera. Valóranos. Pero, ustedes me confunden. Métale bueno. Cariño a la ñapa al menos. Mire, Jaime. Pero esto es como, mire, aquí hay esto, mire. Suerte. Esto es lo que se sirvió en la mesa. Es que les digo. ¿Quiere? Pero es que las noticias, coma. Poder si no de quiere, sintaxis. No poder de sintaxis. Los periodistas no, a veces. No cosa que no tiene Nico. Es que exacto. Es nuestro. La antítesis de la sintaxis. Las originales, ¿para qué eres la sintaxis? O sea. Bueno, pero le cuento que. Hablando en serio, mañana va a haber otra vez, y yo sé que usted me va a molestar con esto, Jaime, pero ¿yo qué hago? No, a mí no me importa. Una discusión muy dura en la Corte Constitucional. Yo no he dicho nada. No, pero uno sabe qué piensa la gente. Pero no, mire, es muy importante porque la discusión de mañana en la sala plena de la Corte es otra vez sobre el aborto. Y... lo que pudimos confirmar con fuentes en la corte es que hay dos ponentes sobre la despenalización, van a llevar una propuesta, un documento mañana para proponer una salida, y es que se despenalice hasta las 24 semanas de embarazo, es decir, 6 meses, y que en adelante se mantenga la penalización, pero las tres causales que ya existen. Es decir, que una mujer que, por ejemplo, pueda demostrar ante un comité que tiene problemas de salud mental por su embarazo, pues igual podría proceder al aborto luego de los 6 meses. Esa es una salida que están evaluando y la van a debatir mañana con 2 conjueces en la corte, uno al que le tienen que revisar varias recusaciones. Y listo. Eso es todo, toda la gente. Ábrase, brother, muy bueno. No. Lo felicito. Tranquilo, hombre. Bueno, ya volvemos con los homenajes. Chao. FM en Bogotá, 94.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, cortesía del maestro Orlando Rivera Emilio, participando, nació el bajista de Buenavista Social Club. Que la luz lo ilumine en su tumba. Muchas gracias. Nació Tony Ryan, fundador de Ryanair. En el 36, que Dios le ilumine su tumba. Ya murió. Nació Farrah Fawcett, esposa de Lee Majors. Murió el día que murió Michael Jackson y el mundo no recuerda quién fue. Nació en el 47 y que en esa tumba hayan cirios permanentes, Nicolás. A ver. En un día como hoy, imagínense que es que nacieron el mismo día. ¿Quién? Es para reventar. ¿Quiénes? Gerard Piqué y Shakira. Ah, sí, claro. Se llevan 10 años, ¿no? Él 10 años mayor. No, ella. Él cada día ella más soquete. Sí, ella es mayor. Perdón. Ella, él cada día más soquete. Ya está bien. ¿Yo no le regalé a usted el libro de Piqué? No. No, Piqué. Gracias no es a Dios. Un personaje que me cautive así mucho tampoco. Es un cretino. Bueno, y de Shakira Emilio escogió algo, sí. Pues, por hacerle un homenaje, pero además es un fusil de una canción francesa. Pero Emilio, ponla, porque es que Shakira todo lo fusila. Dale. Aquí está, de su álbum Fijación Oral Volumen 1 del 2005, Obtener un Sí. Ay, cómo era por ti. Inspirado en el Birthday Party de Georges Delerue de la película My Little Romance, que de verdad ella pensó que yo no me he dado cuenta. Muchas gracias. Me mandes flores para tener un sí. Y es toda consentida, Nico, se la dedico. No, gracias. ¿Oye? Es no consentida, oiga. No, mil gracias. Se la regreso. Sí, no, mil gracias. Yo se la dejo en su portería, tranquilo. Oiga. Oye, pero Emilio, dentro de toda esta historia, esta es una pieza muy bien hecha. Sí. Fuera de todo lo corriente de ella, con una orquestación impresionante, o sea... Creo que es lo único que me ha gustado de Shakira en la historia, así tenga un fusilito pequeño. Eso mismo le estaba yo diciendo por interno a Mónica, que creo que es la única canción que te gusta. ¿Y por qué por el interno si se ven cara a cara? No, o sea... No, fuera de micrófono. Fuera del aire. No, digo yo, Nico. O sea, tienen algo raro. Es una manera de igual, nosotros nos hablamos por interno todo el tiempo, ¿cierto, Miguel? Todo el día nos hablamos por interno, sí. Uy, pero realmente sí es algo... Pues muy orquestado, violines y vainas. Sí. Bonita. Y le sale, basta que me enamores y que me mandes flores, Nicolás, para obtener un sí de mí. No, señor. Bueno, perdón. Tranquilo. Bueno, pero no discuto que es bonita. Me encanta. Y yo no iría más, pero bueno. En un día como hoy nació... ¿Qué pasa, Nico? Tengo risa. Christie Brinkley, modelo americana. La esposa de Billy Joel, nació en el 54. Sí. Esa mujer tiene... Linda. Uy. Y sí, estando divina. Muy linda. ¿Cuántos años tiene mi princesa? Tiene 68 años. Y linda. La película... ¿Quién fuera a amanecer para ver cantar esos pajaritos? Ah, cuidado. La película National Lampoon's Vacation. Perdón, ¿qué pasa, Nico? Un minutico, ¿qué pasa? No, te otos. Bueno, estoy con ella, amanece y cantan los pájaros. Sí. ¿Qué es lo que le pasa? No, tranquilo. Bueno, Uptown Girl. Deje la brutalidad. ¿No? Deje, tranquilo. ¿Qué? Tranquilo. Uptown Girl, Billy Joel se la dedicó a ella. Y otra cosa muy memorable de ella fue la película National Lampoon's Vacation con Chevy Chase, la 1. Sí, bueno. Gene Kelly, no lo pusimos porque otra vez poner Singing in the Rain. I'm singing in the rain. Además yo no bailo, ni tengo paraguas, ni hace lluvia. Pero bueno. Philip Seymour Hoffman, actor, también murió. Se suicidó el chino. Ganador del Oscar por la película Capote. Y para terminar esta historia, creo que nació en el 27, ya murió. Sí. Ese fabuloso saxofonista que llevó el bossa a Estados Unidos, Mr. Stan Getz. Exactamente, un día como nace en 1927 Stan Getz y pues sí. Muy recordado sobre todo lo que él aportó a la bossa nova, con discos como Jazz Samba con Charlie Bird o Getz Gilberto con George Gilberto y Tom Jobim. Pero él en el 76 hizo un último disco dentro de esa movida con George Gilberto, que es como el menos conocido, pero también es espectacular. El disco se llamó The Best of Two Worlds. Y aquí están Stan Getz y George Gilberto con este tema que es una samba de Geraldo Pereira. Esto se llama Falsa Baiana. ¿Por qué te ríes, Orlando? Esa risa socarrón. Sí, qué raro, ¿no? Él siempre se ríe. Yo no sé, él se divierte, pero cuando tiene un problema... Solo. Chief, ayúdame, Chief. Bueno, María Juliana, no. Perdón, es que son como una misma persona. No, pues que como se pegaron, usted sabe que es el eslabón ese del DNA, ese que se pega. Claro, claro. A veces sale defectuoso de tanto estar juntas, pero bueno. Moni, ¿tuviste muerte? ¿Qué? ¿En sí, el Deton, sí, cuéntame de eso. Es que sí. Ya viene el estreno. Sí, ya casi, el 10 de febrero la vamos a tener ya en carteleras. Pues, ¿qué te puedo contar? Es un contexto muy bello, como todos lo sabemos, por supuesto que está en el Nilo. Digamos que es... Perdón, como... esa parte sí me pareció delicadísima. ¿Por qué? ¿Crees que es un spoiler? No, pensé que era en el río Amazonas, pero no. Sí. No, pues porque a veces Nico puede que diga claro. Nilo, pero no sé ahí. Pero bueno, lo que te quería contar... ¡Ah, Nilo! Ahí cerca a Girardot. ¡Sí! ¡Eso es buenísimo! ¡Rico, lindo clima! Hay un poco de sí, lindo eso. Dime. Entonces, pues es bien interesante ver cómo se desarrolla una investigación que está a cargo de Hercule Poirot, que es quien finalmente resuelve cómo, qué muertes sucedieron en el Nilo. Entonces, bueno, tu amor platónico, Gal Gadot, hace un papel que es bastante como sencillo. Hace de ella misma, ¿no? Es como una chica rica, guapa, y se mueven un montón de antivalores, como los celos, como la envidia, la avaricia. Y bueno, a partir de ahí, no solamente Gal Gadot, sino el cast realmente es bastante grande. Está Kenneth Branagh es Hercules Poirot, Armie Hammer. No, tienes que decir bien. Hercule Poirot. Bueno, tranquilo. Hercule Poirot. Bien, no, ¿no? Dale. Oh, no, yo también he estudiado francés, Jaime. Pero tú me dirás que te cambié. Pero vas muy mal en tus clases, sigue. Yo le digo mañana a mi maestro. Bueno, está también Ali Fasal, está Tom Bateman, Letitia Wright, Annette Bening, Russell Brand, Emma McKee. Y pues realmente el cast, como les digo, es bastante bueno. Y como que no es solamente Gal Gadot la que es la protagonista junto a Armie Hammer, sino que son los dos como la pareja que desata toda la polémica dentro del barco, sino pues todos los demás. Entonces está bien chévere, la musicalización te va a encantar, Emilio. La música es como Godspell R&B, tiene un montón de cosas lindas, así que bueno, es una buena película para ver. Recomendable. Bueno. A propósito de Star Plus. Bueno, último arepaso de hoy, ¿qué opinan? Buenísimo, a ver, estamos listos. ¿Saben quién es el homenajeado? No. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Ustedes se acuerdan cuántos arepasos me inspiró la japonesa de 119 años? ¿Esa es la pregunta? No, ¿ustedes recuerdan? Tres. Sí. Y por esta senda vamos con otro man. Pues que ustedes ya saben que estoy absolutamente obsesionado con él. Anoten todo lo que les voy a decir porque ahí va. Bueno. El Ulises cuenta la historia. El Ulises de James Joyce. Cuenta la historia de un día en la vida de Dublín. El libro transcurre en 18 horas. Ese es un monstruo. El 16 de junio de 1904. Fecha en la que James Joyce dio un memorable paseo por la ciudad, dando comienzo a su relación con Nora Barnacle, con quien compartiría el resto de su vida. Joyce era enemigo acérrimo del matrimonio y no podía soportar el provincianismo de Irlanda ni la influencia de la Iglesia Católica. María Juliana, ¿cómo vas construyendo este arepas? Estoy perdida, quiero que sepas. No sé a dónde vas a llegar. Esto es a propósito de que se cumplen 100 años de la publicación de la obra más importante y más compleja de la literatura moderna. Nico, ¿cómo va usted? Le digo que voy en tabla de surf. ¡Ay, no, pues! ¿Qué tal? Me encanta. Huyó de Dublín natal con Nora para refugiarse en diversas ciudades de Europa. Escribió el Ulises en Trieste, en Zúrich y en París. Y se tardó 7 años en escribir ese día en Dublín. ¿Cómo vamos, Mónica? Bien. ¿Cómo vamos, Emilio? ¿No te importa? Sí. Solo mueve los hombros, como no. En su opinión, really. Todo escritor alberga en sí una única novela que publica en entregas sucesivas y a lo largo de la vida. La novela única novela que escribió, es que todo me gusta, ¿no? El señor Joyce consta de tres partes perfectamente diferenciadas. Retrato del artista adolescente, Ulises y Pennengham's Wake, una firme línea de continuidad, une estas obras mostrando la evolución de la prosa de Joyce, que va de la luminosa precisión. ¿Qué pasó ahí? Se me cayó un anillo. Es para menos dos, menos, pero voy a perder. Sí, ¿cómo así? Eso es como los sonidos de los gatos. ¿Qué va? De la primera, no sé qué, ya se perdió toda la estructura. Sigo. Es que me confunden. La estructura del Ulises tiene su origen en la huella que dejó la lectura de Las aventuras de Ulises, novela juvenil de Charles Lamb, que cayó en sus manos cuando tenía 12 años. Después de publicada la novela, el autor aclaró que hay muchos capítulos de Ulises que tienen que ver con la Odisea de Homero, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? Claro, claro. Sí. Aunque después minimizó su importancia, las referencias al poema homérico se debe tener en cuenta. Hay tres personajes centrales. Leopoldo Bloom, del que hablamos, de 38 años. Agente publicitario de origen judío. Su mujer Molly, cantante de ópera de 33 años. Y Stephen Dedalus, artista y escritor de 22. Sus equivalentes en el plano mítico son Ulises, Penélope, su mujer, y Telémaco, su hijo. Los que leyeron Ulises y la Odisea tienen gran posibilidad de ganar. Su opinión, Nicolás. Bueno, pues voy en tabla de surf. O sea, usted está listo para ganar. Yo creo que sí. Y sigue, pero yo no voy a leer más. Lo único es que el monólogo de Molly Brown, que ocupa el capítulo final de la novela, consta de 8 frases larguísimas que carecen por completo de puntuación, de una belleza sublime. Este segmento está considerado una de las cumbres de la literatura universal. El cuerpo central de la novela consta de 12 capítulos, a cada cual más audaz. Yo no sé cómo abordarlo. Es que a mí me da pena porque ustedes son tan preparados con el Ulises de James Joyce. Exacto. Oiga, Nico. Tienen 20 segundos. 20 segundos. No me pregunten nada porque es que la pregunta es demasiado exacta. ¿Cuántas palabras tiene el Ulises de James Joyce? Ah, muy fácil. 20 segundos. Quedan 10. Orlando se demoró un poco, pero lo voy a aceptar. 25,000 palabras. Nicolás ha escrito. Él sabe el número de palabras. Sí. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Mónica Martínez, 9 millones de palabras. Uy, ¿cómo? Es así. ¿Qué? ¡Salvé! Es así. ¿Cómo? 9 millones de palabras. ¿Palabras? No cabría en este edificio. No, es así. Ulises es así de gordo. Pero... Bueno, yo calculo que son millones. Nicolás Samper, 98,000. Creo que el más acertado de todos. Desafortunadamente, Orlando y Mónica tienen menos uno. En los originales. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero. La correccional. Yo creo que me alcanzan ustedes dos. Pero más no, menos mal no me preguntaron, pero caracteres y yo ahí mi caracteres. Pongo menos. No, no, pero es que eso es otra vaina. Yo ahí pongo menos claro, dos. Entonces yo ahí menos mal no pregunté, pero creo que me confundí. Palabras. Parole. Seguramente pensaste en caracteres, claro. Ay, Nico, eso no da 9 millones, o sea, se tampoco, lo garantizo. Obviamente, pero bueno. No, pero si y María Juliana, ¿qué dijo? ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? ¿Y tú qué valor diste? 950 mil. Okay. Ah, pero está bien. Nico no tiene punto, ¿verdad? No, pues que va a tener. No. No ha dicho. Oiga, no, no oiga dijo esto, exacto, perdón. No dijo exacto. Pero no han dicho cuántos fueron. Mire. A ver, ¿cómo va el arepaso? Bueno, Mónica tiene menos 6 puntos. Orlando y yo estamos empatados con menos 2. Oye, acá la pelea siempre es por debajo de cero. Y Nicolás tiene menos 2 puntos. No, no entiendo. ¿Ustedes sí, tres están empatados? ¿Los dos, tres en menos 2? No. No, me da pena contigo. Mónica hazlo tiene bien. Menos 6 puntos. Sí. Ya lo dijiste. Sí, eso lo entendí. Orlando y María Juliana tenemos menos 3. Es que menos 2. Ah, Orly y yo tenemos menos 3. No, es que dijo menos 2, está la grabación. Dijiste. Bueno, menos 3. Pero no vuelvas a repetir que vuelves a arrancar. Y Nico tiene menos 2. Sí, o sea, okay. ya quedemos ahí ya. Disculpe. Ya sabemos quién tiene menos 6. Nico, pero usted no piensa que hay una... Ya. Que hay una absoluta... ¿Cómo venganza qué? Y una persecución hacia usted por inteligencia. ¿Y cómo va la tabla? No, va en menos, o sea, ¿cuál inteligencia está en menos? ¿Pero sí, cómo va la tabla? Pase al otro lado. Sí, cuando pase al otro lado. O sea, lado, entre hablamos. Menos 2 y menos 3 es más o menos. Es una definición de 3 a 6 tampoco es tanto, o sea, de que aunque sea menos, soy más. Y el calvo cuando va perdiendo, ¿por qué no pregunta lo mismo? ¿Cómo va la tabla cuando va perdiendo? Solo cuando va ganando. Sí, esa colombiana, es que ese colombianito promedio sí lo muy tiene difícil, mal. Muy difícil, muy difícil. Volvimos con así el colombianito promedio. Le dijiste a María Juliana un día que era una colombianita promedio. Yo espero que no vuelvas a repetir eso. Una colombianita y cualquiera. Colombianita promedio me dijo una. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? No, no, yo nunca lo olvido. Bueno, promediamente hermosa. Nunca lo olvido. Hermosa, pero. Pero promedio dice el otro. Más o menos la versión de Ulises tiene 1000 páginas, más o menos. Puede variar, pues, por el tamaño. Pero el número de palabras son 267.000 palabras. Son 1000 páginas, pero María Juliana, Mónica con 9 millones, pues calculen, ¿no? Mm. O sea, eso es 40 veces más, estamos hablando de 40.000 páginas. Con 1000 enloqueció a la humanidad. Imagínese James Joyce con 40.000. No, pues qué locos. Bueno, Emilio, ¿qué tenemos hoy en tu programa? Hoy tenemos a Pavarotti y sus amigos. Los famosos conciertos de Pavarotti. ¿Qué opinas de James Joyce, ídolo? Sí, total. Nico, ¿usted sabe que es 18 horas en Dublín un día? Mil páginas. Muy bien. Ídolo. Ya le compraré su copia. Usted ganó el mes pasado, ¿verdad? Sí, claro. Por eso ya tenemos 6 libros. No se preocupe. ¿Por qué se ponen bravos? Nadie está diciendo nada. ¿Algo del Twitter, Nico? Si hablaras de un vinilo, de música, me pongo brava, pero un libro no es tan grave. Así llegamos al final de los originales. Orlando, deja la agresividad contra el pobre Nico. Él está solo en el mundo, hombre. Pero no estoy siendo agresivo. Es que estoy preguntando es por qué no se las tira de vivo y hace ese tipo de cuestionamientos cuando va mal. ¿Por qué cuando va adelante? Es que el típico... Pero es que le hago una pregunta seria. Es que él nunca va mal. No, ay, va perdón, mal. En este momento perdón, va mal. Perdón. O sea, es el segundo día y ya va al menos 2. O sea, cada día hizo algo mal. Sí. Al calvo hay que bautizarlo desde Lucky Man. No es sino suerte. ¿Tú qué opinas, Nicolás? Suerte y poco pelo. Voy de primero en la tabla. Ah. Así de sencillo. ¿Verdad? Y vuelve menos la 8, burra. Menos 6, menos 3, menos 2. Listo, y me recupero en 12 minutitos. Ya está como la selección Colombia ahí, de mediocre. Ahí, como la selección Colombia. Es el jugador que hace falta a la selección Colombia para completarla. No sé, Nico, ¿terminamos? Sí, para terminemos. Que Emilio comienza a las 8. Terminemos. Sí. Pavarotti and Friends. Es que, Emilio, de verdad es que al final nos quedamos pegados. Muchas gracias. Gracias. Mañana un nuevo programa más. Estuvo excelente hoy, pero me da mucha rabia que no quieran a Nicolás. Gracias.